¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos aquí a Fantástico del Valle. El día de hoy hablaremos de esta película que se llama Suicide Squad. Pero como todos ustedes saben, para mí no es suficiente solo hablar de la película, porque cualquier naco que haya visto los trailers puede hablar de la película, pero este naco no se va a dedicar a hablar del cómic y de todos los personajes que incluyen en las diferentes variantes y variaciones de los cómics, porque solo hablar de lo que aparece en la película para mí no es suficiente y tengo que llenar 2 horas. Y la única manera que puedo llenar 2 horas es si en serio exploramos el Suicide Squad, todo lo que el Suicide Squad significa y lo importante que fue para mí cuando yo leí el cómic de los 80s. Obviamente no en los 80s, porque a mis 25 años eso sería imposible. Pero bueno, hablaremos un poquito acerca del Suicide Squad, todos los personajes que aparecen ahí. Y como alguna vez tuvimos la oportunidad, lo seguiremos haciendo. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Fantástico. El video se quedará ahí. Por favor, si lo quieren, si alguien se perdió algo, lo podrán volver a ver ahí eternamente. Y también todas las personas que nos están viendo a través de la página de Facebook de Fantástico, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Si no la puede leer Hanna en este momento, y si no se preocupen, tarde o temprano llegaré a sus preguntas y las contestaré de alguna manera u otra. Obviamente eso es una pregunta que tiene algo de relevancia con lo que estamos hablando y no como nomás es un ataque personal como suele suceder. Pero bueno, a ver, ¿algo más que tenga que decir antes de empezar? No, por favor, hagan todas sus preguntas, están bienvenidos. Y también, si es importantísimo, un chico hace como 2 pláticas se estaba quejando amargamente que aparentemente no permito que las personas participen en la plática. Y dice que si la gente participaría sería una plática increíblemente dinámica. Pero bueno, no es como si llevo haciendo esto por 6 años y sé cómo funcionan las pláticas. Aparentemente este chico sabe mucho más que yo. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento solo deténganme y por favor díganme qué es lo que quieren que yo toque más a fondo, porque queremos que eso sea muy dinámico y no que sea todo aburrido. Obviamente el que no puede hablar es el pingüino, porque de todas maneras lo hace y me interrumpe cada 10 segundos, me pierdo mi tren de pensamiento. Pero bueno, como todos podemos ver, decidimos utilizar la imagen de Margot Robbie, esta Harley Quinn. A mí personalmente me encanta. No es Harley Quinn de ninguna de las maneras. No es el traje de Harley Quinn, no es la actitud de Harley Quinn, pero Dios mío, qué hermosa es esa mujer. Tal vez si hubiera sido otra mujer, no estaría yo tan listo para aceptarla, porque adoro a la original. Pero Margot Robbie es tan hermosa que ¿quién soy yo para quejarme? No me creerían si me pongo a quejarme acerca del traje. Pero bueno, lo que sí me puedo quejar es de algunos de las diferencias que ocurren en los demás personajes. En algunos casos no me molestan tanto. Por decir, Killer Croc, hay algunas personas que no les encanta que sea tan chaparrito en comparación a Will Smith, cuando en los cómics el tipo es una torre, está inmenso. Algunas personas se quejan posiblemente, tal vez, si son racistas, de que hayan cambiado la etnia de Will Smith. Yo personalmente no me quejo del color, sino me quejo del actor. Desafortunadamente, con lo que hemos visto en todos los trailers, no está haciendo a Deadshot, no está haciendo a Floyd Lawton, está haciendo a Will Smith. Es Will Smith con pistolas, como en algún momento en Independence Day era Will Smith en un avión, como en Qué Enemigo del Estado era Will Smith corriendo del gobierno. Es básicamente Will Smith en diferentes escenas. Y lo más triste es que Will Smith ha demostrado que tiene la capacidad para actuar. Si no han visto Six Degrees of Separation, preciosa esa película, y es una excelente actuación la que hace. Muhammad Ali, o creo que más se llamó Ali, simple y sencillamente, está callado toda la película, que eso a mí me sorprendió bastante. Entonces, ¿de qué hay capacidad? Sí hay capacidad. Desafortunadamente aquí alguien le dijo, es de cómics, y él dijo, hay que actuar como cómico. Ah, claro, sí. Y procede a hacer eso, y no sé por qué en algún momento lo entrevistaron y él dice que quiere hacer a Batman próximamente. ¿Por qué? Porque en algún cómic Deadshot también fue Batman, y es lo que y ahí en ese momento le digo, compañero, por favor, es cuando tienes que escuchar más Comic Manía, porque Deadshot jamás ha sido Batman, y eso lo puedo garantizar. Y eso pues me acuerda, para todas las personas que no sepan, Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Entonces vamos a empezar a explorar un poquito acerca de estos personajes. Obviamente la película se está basando más que nada en el Suicide Squad de los nuevos 52. Septiembre de 2011 sale toda la gama, todos los 52 cómics, de los 52 títulos de los nuevos 52, y sale esta nueva versión de la Suicide Squad. Y como podemos ver, el equipo que aparece en la película es muy similar al equipo que aparece en este cómic. Digamos, no tal cual, pero en vez de tener a un hombre tiburón, porque creo que sería muy exagerado, tienen a un hombre cocodrilo, que es mucho más factible, ¿no? tienen a Deadshot, tienen a Diablo, que obviamente creo que nadie sabía que Diablo existía. No. Y no sé si a alguien le interese que Diablo exista. ¿No? ¿Ves? Les pedí que participen. Nadie está participando. Nada más quieren escuchar. Entonces, obviamente aquí está Harley Quinn. Harley Quinn se ha vuelto un personaje muy importante para DC. Yo creo que antes lo era para todo lo que era la animación. No sé en qué momento, no me quejo, en ningún momento me quejo, pero no sé en qué momento Harley Quinn se ha vuelto muy, muy, muy importante para el universo DC de los nuevos 52. No sé si apruebo de este disfraz. Claro, si lo estuviera haciendo Margot Robbie no tendría ningún problema. Pero yo siento que el personaje tenía un bonito traje. Su nombre era Harley Quinn, estaba vestida de Arlequina, era la compañía del Joker, todo tenía sentido. Ahora, pues veo los colores, no veo a la Arlequina. Hay niños, entonces no puedo decir exactamente qué es lo que yo veo, pero creo que todos sabemos qué es lo que vemos aquí. Entonces, no es que me moleste, pero digo, no es necesario. ¿Por qué una mujer tiene que mostrar tanta piel y vender tanto, entre comillas, sexo para volverse importante en un universo? ¿No sería mejor que la mujer demuestre intelecto e independencia como Batichica cuando se vuelve Oracle? Yo creo que Oracle es un gran personaje y debió de volverse aún más importante porque demostraba que una mujer con su cerebro puede ser más importante que hasta con su mismo físico. Pero aquí, pues bueno, obviamente creo que soy el único que opina eso porque el cómic de Harley Quinn sola se vende muchísimo, no ha dejado de ser producido y ella siempre ha sido ya parte del Suicide Squad y de hecho se ha vuelto muy importante en el mundo del Suicide Squad, de la película animada que salió, que es Assault on Arkham, y obviamente de la película, ya que en casi todos los pósters a la que más ponen es a ella, junto con Will Smith. Aquí como vemos es Assault on Arkham, igual, un poquito más Arlequina, sin duda, pero mostrando también mucha piel. ¿Quién vio Assault on Arkham? ¿Levanten la mano? ¿Sí? Bueno, muy pocas personas. Deberían de verla. No es una gran película, pero es muy, muy, muy divertida. Lo único que yo me estoy en contra es que le pusieron Batman Assault on Arkham. Y Batman literalmente es un personaje de apoyo, ni aparece. Es básicamente enfocado en el Suicide Squad. Y lo que me gusta es que la película es increíblemente violenta, muy, muy, muy sangrienta, con un sentido del humor muy negro, muy oscuro, que yo creo que encaja perfectamente bien. Y lo que más me gustó es que no era clasificación R, como la Killing Joke. ¿No, ya todos vieron Killing Joke? Yeah. Bueno, los que no la han visto, no la vean. Por favor, no lean el cómic, que lo tienen aquí y es mucho, mucho mejor. La película, ¿qué opinamos? Exacto. Y es clasificación R y nomás fue una excusa para meter escenas de sexo que no tenían nada que ver con nada. Meter groserías que igual no tenían nada que ver con nada. Pero no, en serio, nutren la historia ni la crecen más. Curiosamente, esto no es clasificación R. Tiene un nivel de violencia muy divertida. Qué raro que diga violencia divertida, pero es la verdad. Y sin usar malas palabras, sí te entretiene. Entonces yo lo recomiendo mucho más. Aquí, otra cosa que no me encantó es que hay, espero que no les mate nada, no es un gran spoiler, pero hay un nivel de relación entre Deadshot y Harley Quinn. Yo me opongo a esto porque Harley Quinn solo tiene un amor en su vida y ese amor es... Gracias. ¡Dinámico! Dinámico, estamos siendo. Entonces, el Joker. Ella no, nunca se le acercaría a ningún otro hombre. Porque lo que ella no tiene es esta necesidad de aprobación del Joker. Si no me creen, por favor, lean Mad Love. Y si no lo han leído, lean. Cómprenlo ahorita. Una de las mejores historias de Harley Quinn, sin duda. Entonces, eso como que no me encantó. Me gusta mucho la aparición del Joker, que es divertidísima. Y también, para las personas que vieron esto, recuerden que hay un personaje que se llama Black Spider. Y que es negro. ¿Por qué? Porque voy a quejarme de algo más adelante. Nomás quiero tenerlo ahí. Ajá. Como podemos ver, aquí está el equipo, ¿no? Que aparece ahí. Killer Frost, Captain Boomerang, King Shark, ¿cómo se llama? Black Spider, Harley Quinn y obviamente Deadshot. ¿Alguna pregunta de algún personaje aquí? ¿Todo bien? ¿Ni una pregunta? Black Spider. Black Spider es un personaje que es un villano en Ciudad Gótica. Se enfrenta contra Batman. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Créeme, no quieres saberlo ni te interesa. Nomás que es un afroamericano. Era pobre, entrena su cuerpo para poder ser un mejor ladrón. No era un asesino tal cual. Un traje muy bonito, más adelante lo verás. Y como que alguien estaba leyendo el Hombre Araña cuando diseñó ese traje. Está igualito el Hombre Araña, nomás que cambian los colores. Lo tengo más adelante. Este es el Escuadrón Suicida de los años 80. el Escuadrón Suicida de los Nuevos 52, que es un grupo de villanos, está de alguna manera u otra basado en este equipo. Antes de que el Suicide Squad reclutara villanos, no reclutaba villanos. Eran puros seres humanos. Una doctora, un piloto aviador de la Fuerza Aérea y dos científicos. Su nombre es Rick Flag, Josh Bright, Dr. Hugh Evans y Karen Grace. ¿Okay? Creo que, perdón, eran los 50s, entonces obviamente, y con una disculpa a todas las señoritas que se encuentran con nosotros, no era doctora, era una enfermera. En los años 50s, los escritores no querían que las mujeres fueran doctoras, que se me hace una total ridiculez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El misoginio en los cómics era muy fuerte en los años 50. Pero bueno, este equipo, que es el que vamos a tratar largo y tendido porque es mi favorito. ¿Alguna duda sobre este equipo? ¿Reconocen a todos? Si no, ahorita hablaré profundamente de ellos. Si no, se los doy rápidamente. De aquí tenemos a Black Orchid. Aquí está Nightshade, Captain Cold, Deadshot, Rick Flag, Vixen, uno de mis héroes favoritos, aunque no lo crean, Nemesis, Bronze Tiger, Duchess y Captain Boomerang, ¿ok? Hablaré un poquito acerca de ellos, excepto de Duchess, porque en verdad nomás los voy a confundir un poquito más. ¿Alguien ha leído los New Gods de Jack Kirby? Los voy a confundir un poco más. Black Widow, Captain Cold estuvo muy poco tiempo, todos conocemos a Captain Cold, estamos viendo la serie de Flash, entonces creo que no tenemos que profundizar sobre él. Y obviamente Vixen, creo que todos sabemos quién es ella, ya vimos la serie de Arrow, donde ella salió, básicamente lo mismo. Me enfocaré en los demás personajes que tienen más. Ah, mira, aparentemente Agustín de Chacarrera Corona va, gracias, me está volviendo, ¿qué? Tu fan, ¿no? Mira eso, finalmente. Tengo un fan. Déjeme apagar esto porque después puede ser que mi novia me mande algo y no quiero que mis intimidades sean reveladas en la pantalla grande. Ya alguna vez revelamos mi cuenta bancaria, ¿no? Bueno, ese equipo que acabo de mencionar, ese equipo de los años 80, donde reclutan a villanos para hacer las misiones imposibles donde puede ser que no regresen, aparece por primera vez en este cómic. ¿Alguien lo ha leído? Por todos los santos, léanlo inmediatamente. Después de la crisis en Tierras Infinitas, ¿todos leyeron la crisis en Tierras Infinitas? Sí. O como es conocido aquí en México como las Tierras Infinitas. ¿Qué les faltó? La F, ¿no? Sí. Les faltó la F cuando reproducieron el TP aquí en DC Televisa, ¿qué le vamos a hacer? Pero llegó, es lo importante. Obviamente el Crisis en Tierras Infinitas aquí lo tenemos. Y también me imagino que tenemos en Legends, si no se puede conseguir, espero. Una de las mejores historias la escribe John Ostrander, un gran escritor, con Len Wein. Y también la dibuja uno de mis dibujantes favoritos, su nombre es John Byrne. Después de la Crisis en Tierras Infinitas, no hay una Liga de la Justicia. Hacen este crossover para que salga una nueva Liga de la Justicia. De seguro han visto esa portada, es muy famosa, donde aparece Batman, Captain Marvel, Guy Gardner, ¿quién más está? Dr. Fate, Mr. Miracle, están todos viendo hacia la cámara, ¿okay? Ese equipo aparece aquí por primera vez. Y aquí también le da inicio a Suicide Squad, ¿okay? Este es el Suicide Squad original. Sale en 1959, si estoy en lo correcto. Y pues básicamente nomás eran personas que se enfrentaban a lo desconocido. Dos científicos, un piloto, una enfermera, no doctora. Se conocen y tienen aventuras extrañas, ¿no? De hecho, creo que así se llamaba el título. Ah, no, es Brave and the Bold, ¿no? Presenta el Suicide Squad y nomás se enfrentaban contra monstruos, etc. Si han escuchado Comic Manía sabrán que por un tiempo los héroes dejaron de estar en boga. Y lo que era más popular eran las historias de romance, las historias de crimen, las historias de misterio, las historias de ciencia ficción. Y curiosamente, como todos sabemos, en Marvel lo más popular eran los monstruos. Alguien que sí escucha Comic Manía, aparentemente. Y resulta que también ellos se enfrentaron contra monstruos. Había una isla de dinosaurios y ellos también tenían que ir a la isla de dinosaurios y enfrentarse a dinosaurios, etcétera, etcétera. Y pues básicamente era esto. Y esto era algo muy recurrente en el universo DC. Teníamos a los Sea Devils, que ellos se enfrentaban a cosas desconocidas en el fondo del mar. Dane Dorans y los Cedar. ¿Alguien los conoce? No. Es lo que aprenden aquí. También tenemos a Cave Carson y su equipo, que ellos obviamente exploraban lo que había dentro de la Tierra. No tienen una... No, qué lástima que no aparece su máquina. Su máquina es la onda. Es como un carro y enfrente tiene así como una... para hacer... Taladro, gracias. En inglés se dice drill, no sé en inglés, pero en español. Porque tiene el taladrote, pero se ve ridículo. Es casi como el batimóvil que es un carro antiguo con la cabeza de Batman. Básicamente así era su carro taladro. Y obviamente también era un equipo de cuatro, al igual que estos chicos. Y también están los Challengers of the Unknown, los grandes Challengers of the Unknown, creados por Jack Kirby. ¿Alguien los conoce? Sí. Todos los conocen, de hecho, porque esos son los Cuatro Fantásticos. Aunque no lo crean, ellos son el prototipo para los Cuatro Fantásticos. Tenemos a un piloto, a un corredor de autos, a un científico y a un boxeador. Si vemos, son los Cuatro Fantásticos, menos la mujer invisible, tristemente. Pero esos son los Cuatro Fantásticos. Y también tenemos a este equipo, los Secret Six. Ellos aparecen mucho tiempo después, pero vamos a hablar de los Secret Six más adelante. Los Secret Six es básicamente un equipo de aventureros que son unidos por un hombre llamado Mockingbird. Mockingbird es un hombre que los chantajea y los obliga a trabajar para él. Cada uno de ellos es experto en una rama, pero cada uno de ellos necesita la ayuda o ha hecho algo malo en su pasado que lo sabe Mockingbird y los obliga a trabajar para él. Eso se vuelve mucho más importante más adelante. Y también recordemos que el Suicide Squad, de la manera que funciona, es el gobierno está obligando a los villanos a trabajar para él. Gobierno, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con lo que eventualmente se volverá el Suicide Squad de los años 80. Por eso lo tengo aquí. Y también, ¿alguien ha visto esta película? No. Dirty Dozen. No sé si lo pusieron aquí, los 12 del patíbulo o los 12 al patíbulo. ¿Verdad? No recuerdo. ¿Perdón? 12 del patíbulo. Usted ya la vio, ¿verdad? Muy buena película, ¿cierto? Le podría decir al porque necesitamos que eso sea dinámico. ¿Le podría decir al equipo aquí que no se vea de qué se trata la película? Es una escuadra suicida de la Segunda Guerra Mundial que tiene una misión. Es exactamente lo que de aquí se lo plagea John Ostrander. Tienes a un grupo de soldados que se portan mal, se vuelven criminales en la Segunda Guerra Mundial, como mencionó el señor. Todos están en la prisión de la prisión militar y tienen una misión suicida, no quieren arriesgar a tropas de verdad. Entonces Lee Marvin, que es un actorazo, él va y los recluta a todos y los obliga a trabajar para él en una misión suicida. Son una docena de soldados que van y muchos mueren. Esto es tal cual el Suicide Squad. Lo que vimos antes con Super Six, alguien chantajeando un equipo para que trabajen para él, y aquí tenemos a un hombre uniendo un equipo para que tengan misiones suicidas. Es tal cual. Y de hecho aquí es, ¿no? Los entrenan, los entusiasman, les dan ¿cómo se llama? Les dan armas y los vamos y van contra los nazis. Bueno, aquí es básicamente similar, más que en vez de ser nazis es otros villanos. De hecho, en la primera misión del Suicide Squad original se enfrentan con un grupo de terroristas del Medio Oriente, ¿no? Porque eran los 80s y ya teníamos mucho miedo al Medio Oriente, como ahorita de todas maneras. Aquí este cómic es un poco imposible de conseguir. Si lo consiguen les va a costar 3 pesos porque nadie le interesa este cómic. A mí me encantó. El arte de Luke McDowell es horrible, pero ¿qué le importa? Porque la historia es brillante. Y básicamente son los dos escuadrones. El escuadrón original del papá de Rick Flag, que es literal un plagio total de los 12 del patíbulo. Lo que termina pasando es él, es un militar, es un capitán, porque su hijo es un coronel. Él va, recluta un grupo, este grupo va, tiene una misión suicida, algunos mueren, algunos no, y tienen varias misiones. Después su hijo, inspirado por su padre, tiene sus misiones con su equipo, que ya les mostré, que son los 4 individuos. Y después él es reclutado por el gobierno, específicamente Amanda Waller. Si todos sabemos quién es Amanda Waller, si no, sí, tenemos imágenes de ella. Y él se vuelve el líder de este nuevo grupo de villanos. Su padre reclutó soldados criminales, él criminales de verdad, de hecho criminales con super fuerza. Aquí es donde hacen su primera aparición, Legends número 3. Como pueden ver, el arte de John Byrne es algo más que precioso. El gobierno los recluta para enfrentarse contra esta criatura. ¿Alguien sabe quién es? No. Su nombre es Brimstone. ¿Todos sabemos quién es Darkseid? Sí. Si no, creo que es el próximo verano o en 2 veranos. Dos. En 2 veranos todos sabemos quién es Darkseid porque se va a enfrentar a la Liga de la Justicia en el cine. Y si no lo saben, bueno, básicamente es el dios del mal. Todos sabemos quién es Thanos, ¿verdad? Sí. Ya vimos todas las películas de Marvel. Bueno, básicamente Darkseid es el Thanos de DC, a diferencia que obviamente Darkseid es creado primero y Thanos es totalmente basado en Darkseid, pero ambos son geniales y grandes personajes. Pero bueno, lo que hace Darkseid es que quiere hacer que la gente deje de creer en los héroes, deje de creer en las leyendas. Entonces él manda a Glorious Gottfried para que la gente empiece a odiar y alejarse de los héroes. Y una de las personas que manda es esta criatura, que es una criatura compuesta de fuego mismo, que dice ser un ángel caído. Y empieza a destrozar y causar destrucción por todos lados. No hay una Liga de la Justicia para oponerlo. Superman no puede contener, muy poca gente puede detenerlo. Entonces el gobierno no sabe qué hacer. Amanda Waller se le ocurre una idea. Ella recluta a Rick Flag y Rick Flag y Bronze Tiger van y reclutan a este equipo. Creo que tengo una imagen del equipo original. A ver, vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, vamos a ver. Creo que en la portada se ve más que suficiente. Bueno, el equipo original está compuesto, como les menciono, por Rick Flag, que es nuestro líder de campo. Tenemos aquí a Deadshot, que trabajo se ve, pero creo que todos conocemos a Deadshot. A Blockbuster, no el lugar donde puedes rentar películas, sino básicamente es el Hulk del universo DC. Pero es malísimo, y nunca supieron hacer nada con él. Aquí está el Tigre del Bronce, o Bronze Tiger. Aquí está Enchantress, que va a salir en la película. Y aquí está Captain Boomerang, que también va a salir en la película. Bueno, básicamente reclutan a este equipo para enfrentarse a esta criatura hecha de fuego. Y sí, yo no pensaba que iban a lograr hacerlo, y curiosamente sí lo logran. Y lo derrotan, pero hay algunas muertes. Y es algo que será algo recurrente en el Escuadrón Suicida. Varios villanos que nomás estaban tomando espacio en el universo DC los empiezan a matar. Y eso va a sonar feo, pero es lo divertido de leer un cómic como Suicide Squad, porque las muertes pueden ser eternas. Porque ¿a quién le importaba que Blockbuster regresara? ¿A quién le importaba que Psy regresara? ¿A quién le importaba que Mindboggler regresara? ¡Exacto! Había muy poca gente que le importara. Entonces aquí matan a Blockbuster así de la nada. ¿En qué? 1, 2, 3, 4 paneles. Ya estuvo, ya murió. No hubo regreso para él, ya estuvo. Y vamos a ver por acá. Es tan exitoso todo lo que ocurre en el cómic de Legends que le dan su propio cómic. ¿Alguien ha leído este cómic? Bueno, no se preocupen, tienen mucha suerte porque DC ahorita está reimprimiendo esta serie. Poco difícil de conseguir, creo que en el Diamond System lo tenemos. Ahí lo pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo. Sí, el arte de Luke McDowell no es el mejor, no les voy a mentir. Empieza a mejorar y más que nada cuando Carl Kessel, que es el entintador, le empieza a meter más duro a su trabajo como entintador, mejora muchísimo el arte, pero las historias son magníficas. Porque como está trabajando con villanos, los puede matar cuando quiere. El equipo nunca se lleva bien, constantemente está en conflicto, es un conflicto constante, no como los Vengadores que se pelean un poquito, pero siguen siendo amigos, como Civil War, tanto la película como el cómic, que se odian a muerte y a los dos días, te perdono, Capi, yo también, Tony, ya, es total amor, aquí se matan, ¿no? Entre ellos y cuando se enfrentan a otros villanos, es muy padre. Y también se enfrentan contra villanos reales, ¿no? Como les menciono, contra este equipo y aquí. Aquí hay algo muy bonito. John Ostrander era la persona correcta para hacer este equipo, porque antes de hacer esto se enfocó en personajes muy brutales, muy violentos. ¿Alguien ha leído Grimjack? Por favor, háganlo. Es un cómic de los 80s y yo sé que muchas personas, así como alguna vez estaba discutiendo con un primo que me dijo que él ya era cinéfilo, y me dijo, ¿qué película me recomiendas ahora que ya soy cinéfilo? Antes solo veía películas de de Schwarzenegger. Y según él, la mejor saga jamás puesta en pantalla es las de American Pie. Pero ya es cinéfilo. Me dijo que le recomendaron una película y le dije, ¿sabes qué? Tienes que ver, sin duda, El Ciudadano Kane. Es considerada una de las mejores películas que jamás ha existido. Y él me dice, pero está en blanco y negro, ¿no? Me dan mucha flojera las de blanco y negro. Y dije, ¿sabes qué? Esta discusión paró. Nunca me hables de cine, por favor, ya. Hasta aquí llegué contigo. Yo sé, cuando digo es que lean un cómic que es de un lugar independiente, ¿no? First Comics, que es de los 80s. Muchos de ustedes tal vez digan, ¡ah! ¿Pero qué me puede enseñar? Pues todo, en verdad. Grimjack es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Es un mercenario en una ciudad pandimensional. Todas las dimensiones del mundo se unen en este lugar. Y todas sus aventuras son sangrientas, son violentas, son súper, súper interesantes. Ya se unieron varios TPs, se los recomiendo muchísimo, creo que les puede gustar. Y también Star Slayer, que no es un gran cómic, pero era muy divertido. Y estaba también igual lleno de sangre. Entonces, después de hacer este tipo de historias, era la persona correcta para abordar el Escuadrón Suicida. Aquí tenemos el Escuadrón Suicida un poquito mejor, vamos a ver si los podemos ver. Aquí, como les he dicho, es Bronze Tiger, Enchantress, Deadshot, Red Flag, Captain Boomerang, Nightshade. ¿Alguien reconoce a Nightshade? ¿Alguien sabe quién es Nightshade? Creo que la vi en un episodio de la Liga de la Justicia Animada. Podría ser. Y obviamente Tom Tracer, que también salió en la Liga de la Justicia Animada. Ella viene de otra compañía, de Charlton, en la misma compañía que antes tenía Captain Atom y que tenía Blue Beetle. Ella también es de ahí, es uno de los personajes menores de esa banda. Obviamente creo que ninguno de ustedes reconoce a Nemesis, es uno de mis héroes favoritos, creo que es el número 10. Adoro ese personaje, ahora les hablaré un poquito acerca de él. Y obviamente el personaje más importante de todo esto no es ni Deadshot, ni Harley Quinn, ni nadie de ellos, es Amanda Waller. Ella es la que diseña a este equipo, ella es la líder de Task Force X, que son los que se encargan de estar ahí, son los jefes del Suicide Squad, son las cabezas del Suicide Squad. Y lo que más me encanta es que no debería de funcionar este personaje, porque tiene todas las cosas que los lectores de cómics no les interesa. Es una mujer que no es hermosa, pasada de peso, y es una minoría. Y sin embargo, esta mujer es súper interesante, porque es una mujer independiente, una mujer que no permite que nadie le diga qué hacer, y es la única mujer que le ha dicho a Batman, cállate, que yo voy a hablar. Para alguien que ama a Batman como yo, no sé si tiene una sospecha, que yo haya leído este cómic y diga yo, ¡sí! ¡Qué manera, Amanda! O sea, ¡mi Superman! O sea, el personaje es muy, muy, muy interesante. Y lo que más me gusta es que ella nunca permite que nadie la venza. Ni los villanos, ni sus compañeros, ni el mismo gobierno. Ella siempre busca la manera de ganar. Nunca se enfrenta contra nadie. Dos o tres veces, más adelante, tiene algún tipo de enfrentamiento, pero en general es todo de cerebro. Un excelentísimo personaje, la adoro. Y afortunadamente en la película será interpretada por Viola Davis, nominada al Oscar. Creo que ya ganó un Oscar por The Help, ¿no? Por The Help. Brillante actriz. Y aunque no está tan llenita como Amanda Waller, creo que va por el lugar correcto, porque créanme, no. Hollywood ha tomado ciertas libertades con Amanda Waller, ahorita lo podrán ver. Aquí tenemos obviamente a Rick Flag, que es el líder de campo del equipo. Igual un excelente personaje, que siempre está con esta carga de tratar de ser tan gran líder, tan gran persona como su padre. Su equipo original, los cuatro muchachos que les mostré, Karin y los dos científicos mueren bajo su comando. Y Karin lo abandona y él se queda totalmente solo. Entonces tiene el peso de la muerte de sus compañeros, tiene el peso de la muerte de su padre, tiene el peso de tratar de ser igual que su padre. Entonces, desafortunadamente, tiene toda esta carga, y toda esa carga siempre la lleva al campo de batalla. Y eso es lo que hace que el personaje sea interesante, porque no es un hombre perfecto, es un hombre conflictuado, lleno de imperfecciones, y eso hace que los héroes sean mucho más interesantes. Si te estoy aburriendo, lo siento mucho, compañero. Te juro que voy a tratar de ser más dinámico, te juro que lo voy a tratar de hacer, te lo prometo. Entonces aquí tenemos a Bronze Tiger. Bronze Tiger es el brazo derecho de Rick Flag. ¿Por qué? Porque Rick Flag al final del día es solo un simple y sencillo ser humano. Él más que nada maneja armas y sabe algo de box. Bronze Tiger es un experto en Kung Fu. Sí, su traje está horrible, lo sé. No hay manera de ayudarlo. Pero el tipo es uno de los mejores karatecas del universo Marvel. ¿Ubican a Lady Shiva? Lady Shiva es muy, muy, muy, muy buena. ¿Pero qué? Dijiste Marvel. Obviamente, en DC. No he dormido bien, se los juro que no he dormido bien. Son los mejores karatecas del universo. DC. Ubican a Lady Shiva. Sí. Muy bien. Él está al nivel de Lady Shiva. Tal vez un poquitito más abajo. Está al nivel de Lady Shiva. ¿Alguien ubica a Richard Dragon Kung Fu Fighter? Yo sabía que no. Él es el mejor. Él está al nivel Batman o un poquito arriba. Pero bueno, él. Ah, en los 70s. Habían películas de Bruce Lee en el cine, tenía que haber cómics. Obviamente me encanta porque Bruce Lee, chino, experto en Kung Fu, totalmente lógico, lo traducen a cómic. El pelirrojo blanco es el experto en Kung Fu. Y además se llama Richard Dragon. Richard Dragon, Kung Fu Fighter, el mejor karateca y artista marcial del universo DC. Y su mejor amigo, obviamente Ben Turner, que se vuelve eventualmente Bronze Tiger. ¿Cómo? Antes nomás era el compañero, que curiosamente es muy interesante mencionarlo. Él empezó en el entrenamiento antes que Richard Dragon. Richard Dragon empezó después. ¿Y quién se volvió el mejor? El blanco. Eran los setentas. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces resulta que él es un karateka que cae en el olvido, todo el mundo deja de pensar en él. Después tiene este traje que sigue, es aún peor que el primero que les mostré. ¿Qué onda con esa cabeza de tigre? Pero bueno, le dan esta cabeza de tigre, el nombre del Bronze Tiger, le lavan el cerebro y la Liga de Asesinos lo utiliza para enfrentarse a la familia Batman. Es obviamente Batman, Batichica, Batimujer, todos los Batis, ¿no? Robin, obviamente. En este cómic es donde hace su aparición Bronze Tiger. Este es el Sensei. Otra de las cabezas de la Liga de Asesinos. ¿Cuál es la primera cabeza y la más importante de la Liga de Asesinos? Ra's al Ghul. El mismo. Entonces, aquí tenemos al Sensei, que le lava el cerebro a Bronze Tiger, hace que se enfrente a Batman. Y obviamente, ¿qué pasa cuando sucede esto? Pierde. La muerte de Batimujer. No, de hecho, curiosamente, pierde Batman. Le gana a Batman. Eso me aterra de mencionarlo. Pero en lo que se está peleando con Batman, distrae suficientemente de Batman para que maten a Batimujer. ¿Alguien ubica a la Batimujer original? Desafortunadamente no traje imágenes de ella, pero ¿alguien lo ubica? Tiene un traje horripilante. Creo que sí. Porque imagínate, se llama Batimujer. Obviamente trabaja en la noche. ¿Su traje debería ser de qué color? Negro. Negro. ¿Pero de qué color es en los cómics? Creo que era amarillo. No creas, es amarillo. Y es este amarillo. Porque obviamente todos sabemos que nada se mezcla con la noche como el amarillo. Entonces, ella muere en este cómic y después ya desaparece por completo. Otro de los personajes que es muy importante, al menos en los primeros dos números del Suicide Squad, después desaparece por completo, es Orquídea Negra. ¿Alguien sabe algo de ella? No. Qué bueno, porque es misteriosa. ¿Qué es eso? DC lo logró. Nadie sabía nada del personaje, nomás apareció con el nombre de Orquídea Negra y nadie sabía nada de ella. Nomás sabían su nombre y que era una experta en disfraces, porque después de trabajar con la Liga de la Justicia, o curiosamente con los superamigos, sí, salieron con los superamigos, al final de la misión, nomás encontraban una máscara de la... del personaje que ella interpretó. Entonces, oh, ¿quién será? No sabemos. Y curiosamente, tiempo después, ya me dijeron que curiosamente es mi boletilla, no me importa. Curiosamente, Neil Gaiman hace esta historia. ¿Alguien la leyó? Está ahí en los TPs, corran a comprarlo. Son tres números, es un TP completo. Está buenísima la historia. Agarran un personaje que a nadie le importaba y desde el primer número te atrapa, porque es lo que sucede. No quiero matar nada, spoilers. Pero lo que sucede en el primer número te atrapa y después proceden a contarte su origen y qué es lo que sucede con ella, cómo empezó, cómo va. Buenísimo. Porque Neil Gaiman creo que es incapaz de contar una mala historia. Lo ha hecho de ese nadie es perfecto, pero es casi imposible para él contar una mala historia, y esa es una de las mejores. El arte también está más que hermoso, se los recomiendo muchísimo, por favor léanlo. No tiene mucho que ver con el Suicide Squad, más que el personaje lo introducen de nuevo en el Suicide Squad, de ahí se va a Black Orchid y después de ahí se va a las series de Vértigo y de ahí desaparece. Captain Boomerang, ¿alguien ubica a Captain Boomerang? Sí. Bigger Harkness, villano de Flash. Porque obviamente solo en el universo DC alguien que tira boomerangs se puede enfrentar con un hombre que puede correr a la velocidad luz y ganarle. O sea, no, y no solo eso, pero también esta imagen me encanta también. Eso sucedió en un cómic. Yo no sé cómo. Todos hemos visto la serie de Flash, ¿no? Sí, va bastante. Bueno, todos vieron ya, mil millones de veces igual que yo, el trailer de la nueva película de la Justice League. Batman tira un batarang y Barry Allen, o Wally, o quien sea este personaje que dice ser Flash, se queda así como que, ¿qué onda con esto? Si puedo detener un batarang, ¿me estás diciendo que no va a poder ser? Bueno, ¿qué te puedo decir? Este personaje es muy importante en el Suicide Squad porque es el que crea todos los conflictos. Es el más cobarde, es el más odioso, es el que está siempre golpeando con todos, se quiere ligar a todas las chavas, es australiano y se cree que es el más inteligente, cree que es el mejor líder, cree que es el más sexy. Entonces, tenemos muchas cosas en común, curiosamente, pero no hablemos de eso. Creo que por eso lo odié tanto. Y lo más curioso es que el personaje simple y sencillamente no moría. Estaba siempre a punto de morir y algo pasaba que nomás no moría. Aquí es su primera aparición cuando se enfrenta con Flash. Ese es uno de los mejores orígenes, no solo de Captain Boomerang, sino de toda la galería de villanos de Flash. Sí, es muy difícil de conseguir este cómic. Aquí, como podrán ver, cuesta $1. Creo que ahora lo pueden conseguir por 25 centavos, porque a nadie le interesa este cómic, a nadie. El problema es encontrarlo. Tienen que ir a un lugar donde tienen cómics de los años 80 o de los años 70. Cómics de viejo, obviamente, les recomiendo la San Diego Comic Con. Sí pueden ir, en serio, es un lugar donde pueden ir, y se los recomiendo. También pueden ir a varios lugares por internet donde venden cómic viejo. Se los recomiendo muchísimo. El arte de Carmine Infantino, te puede gustar, lo puedes odiar, pero aquí está buenísimo. Se enfocan sobre todos y cada uno de los villanos de Flash, todos y cada uno, y en muy breve, una página, 6 paneles, te cuentan todo lo que tienes que saber de ellos, incluyendo el Captain Boomerang. Se los recomiendo muchísimo. Aquí tenemos a Enchantress. ¿Saben cómo se llama Enchantress? ¿Saben cuál es su nombre real? Gracias. El dinamismo que estamos trabajando acá es magnífico. June Moon. Compañero, ¿sí o no es el hombre más estúpido que jamás has escuchado en tu vida? He oído peores. Bueno, yo sé, Carlos no me ayuda, déjame decirles, no me gusta, por eso me llaman, me apodé Joey. Pero sí, es que June Moon, o la luna de junio, ¿qué es eso? Es nomás por el número, ¿cómo se llama? Porque suena similar, ¿no? Porque suena bonito, ¿no? O sea, quieren crear ahí como que algún tipo de cancioncita, dije yo. ¿Neta? ¿June Moon? Es muy estúpido. Pero básicamente es una chica que va a una casa embrujada y adquiere poderes de maga, y a veces es buena y a veces es mala. Se me olvidó, creo que tiene que gritar así como el capitán, si están lo correcto, el capitán Marvel grita Shazam, ella grita Enchantress y pum, se transforma. Y dependiendo, a veces es buena, a veces es mala. Más adelante descubrimos que ella está siendo poseída por una succubus. ¿Una qué? Una succubus. Entonces, esta succubus es la que le da sus poderes, y por eso de vez en cuando es buena y de vez en cuando es mala. Y más adelante descubrimos que esa succubus quiere estar dentro de Nightshade y no dentro de ella, y se arma todo un rollo. Lean el cómic, es mucho más fácil. Pero de ahí vienen sus poderes. No sé qué tanto van a adaptar eso dentro de la película. Creo que nomás va a adquirir poderes y basta. Ya lo veremos. Desafortunadamente, yo hasta ahorita no he conseguido que acepten mi registro en la función de prensa que va a ser este lunes. Me muero de ganas de verla. Pero si no, bueno, todos la estaremos viendo a medianoche, ¿no? Yo no tengo que dormir, yo tengo que ver esta película lo más antes posible, más que nada por los spoilers. Todos sabemos que, bueno, así como cuando vemos Juego de Tronos a los 10 segundos, ya todo Facebook te dice quién murió, estoy seguro que después de la función de prensa todos nos van a decir quién murió, quién vivió y quién es el malo de Suicide Squad. Pero bueno, Nightshade es otro personaje, su poder es teletransportarse. Ella crea unos como agujeros negros donde puede transportarse ella o a varias personas. Como les mencioné, este personaje viene del mundo de los cómics de Charlton. ¿Alguien ubica a los personajes de Charlton? ¿Tienen alguna idea más o menos qué pasó? Los personajes vienen de otro universo. Después de la crisis de Tierras Infinitas, que yo estoy seguro que todos leyeron, ese universo se une al nuestro, bueno, se une al de los cómics y se forma un nuevo universo, y ahí Nightshade está participando. Ella viene de otra dimensión, la dimensión de las Nightshades, donde un villano está empezando a tomar, ella es obviamente la princesa de este mundo, un villano está empezando a matar a todos sus súbditos, ella huye a la Tierra y toda su familia muere, y obviamente crece en la Tierra, se entrena para utilizar sus poderes para volverse una superheroína, y la única razón por la que ella es muy buena, se une al Suicide Squad, porque después quiere que el Suicide Squad la acompañe a su dimensión y le ayude a ella a liberar su dimensión del villano que está tomando control de ella. ¿Ok? Estos son los héroes de Charlton, si ¿sí los ubicamos a todos? ¿No? ¿Quiénes vieron la película de los Watchmen? Les presento los Watchmen originales. Estos son los Watchmen originales. Doctor Manhattan, Night Owl, Rorschach, Comedian, Silk Spectre, tal cual. Esos personajes que se hicieron primero, los compra DC. Alan Moore quería hacer la historia de Watchmen con esos personajes. No se lo permite Dick Giordano. Entonces, esos personajes tienen sus propios cómics y se crea Watchmen. Y lo más curioso es que después del éxito de Watchmen, esos personajes empezaron a tratar de emular a los Watchmen. Muy gracioso eso. Pero bueno, aquí tenemos a Nightshade. Después de que ella va a su dimensión, se enfrenta con esta criatura que está destrozando su planeta, que resulta que es su hermano, que está siendo poseído por un incubus, y después el succubus, que estaba dentro de Enchantress, entra al cuerpo de Nightshade, y ella adquiere nuevos poderes. Aquí podrán ver este círculo negro, es lo que utiliza para teletransportarse de un lugar a otro. Y eventualmente, tanto ella como Enchantress eran miembro de este cómic llamado Shadowback. ¿Alguien lo leyó? Qué bueno, porque era muy malo. No. Y como me ha pedido Fantástico decir, cada vez que digo que algo es malo, es solo mi opinión, no es opinión de Fantástico. Fantástico les recomienda que compren cuanto cómic puedan tener a sus manos. Y Némesis, uno de mis héroes favoritos. ¿Por qué? Porque soy increíblemente infantil. Me encanta Batman, me encanta James Bond, y Némesis es un poquito de James Bond con un poquito de Batman. Él y su hermano se vuelven parte de una, ¿cómo se llama esto? Una agencia de agentes secretos. Su hermano muere y él quiere vengar la muerte de su hermano. Esa es la parte como que batmanesca. Y la parte de James Bond es que utiliza puros gadgets para lograr su objetivo, incluyendo máscaras, etcétera, etcétera. El personaje me divierte mucho, me encanta, me gusta su nombre, me gusta su traje, me gusta el personaje. Desafortunadamente siempre le ha ido muy mal, y cada vez que le dan un cómic, el cómic que tenía cancelado o muere y después regresa. Sus mejores momentos obviamente fueron cuando hizo pareja con Batman en Brave and the Bold, como podemos ver. Y también, no sé si alguno de ustedes leyó, creo que Alan Heinberg estaba escribiendo estos números de la Mujer Maravilla, cuando él se vuelve pareja de la Mujer Maravilla. Ella se vestía toda de blanco, él se vestía todo de negro, y empezaron a... y fue buenísimo, porque también me recordó mucho a mí, porque están siendo como que pareja, y esta Diana le dice: ¿sabes qué? Ya estuvo bien, ya tuve mis aventuras con varios hombres y he decidido que tú eres el hombre indicado para mí. Y le da a uno como objeto, que en la Isla Paraíso es como decir: ya estamos casados. Y él inmediatamente es así como que: ¡wey! ¡Ey! ¡Creí que éramos amigos! ¡Ey! Estamos yendo muy rápido, nos acabamos de conocer hace 6 meses, o sea, ¿qué? Espérate, ¿no? No quiero que estemos intercambiando joyería. Y yo: ¿ese es tan de un hombre? Y lo más triste es que, imagínate, le dijo no a esto. Eso sí es cobarde. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me cae muy bien. Blockbuster, como les menciono, es un nombre normal, es afectado por unos químicos, como podemos ver, y se vuelve básicamente el Hulk de DC. No tiene nada de cerebro, nomás es muy muy fuerte, y como podemos ver, su enemigo es Batman, y Batman le gana todo el tiempo. Hay una historia muy bonita de Navidad, desafortunadamente no tengo el... La portada, pero es la vez, de esa manera me presentaron a Blockbuster. Fue la primera historia que leí con Blockbuster. Está preciosa esa historia, y es una mujer que está muy deprimida, se quiere suicidar en Navidad. Blockbuster lo encuentra, Batman la ayuda, es todo un rollo, pero muy bonita, muy bonita. Y básicamente Blockbuster, como les muestro, muere, y después su hermano toma su lugar. Resulta que su hermano es un metahumano, o sea, es un mutante. Así le decimos en el universo DC a los mutantes, un metahumano. Y tiene los mismos poderes que su hermano. Es gigantesco, nomás que él sí tiene su propio cerebro. Nadie le interesó este personaje, hasta que después hace un trato con Nerón en Underworld Unleashed. ¿Alguien recuerda a Underworld Unleashed? No se preocupe, no tienen por qué recordarlo. Yo lo recuerdo por ustedes. Y hace un trato con Nerón, y Nerón le da inteligencia. No sé si leyeron Nightwing, que se enfrentaba contra básicamente Kingpin, pero super, super fuerte y con una cabezota. De ahí viene, ese es Blockbuster. Honestamente, todo lo que sucede antes con Blockbuster es muy aburrido. Esto es lo más interesante, porque bueno, Chuck Dixon no sabe escribir mal, y mucho menos cuando está escribiendo a Nightwing, uno de los personajes favoritos. Y obviamente dejé para último el personaje que todos conocemos, Deadshot, Floyd Lawton. Me encanta el personaje, es como Punisher, pero con más actitud, y eso ya es difícil. Punisher, de alguna manera u otra, tiene algo de nobleza, tiene una intención proactiva hacia la sociedad. Sí es muy violento, sí es muy agresivo, sí de vez en cuando ha querido matar a personajes como Daredevil o Fury, o Nick Fury, pero Spider-Man, pero más o menos trata de hacerlo por el bien de la sociedad. Este hombre no tiene moral, lo único que le interesa es matar. No más porque no tiene, es como que tiene un hueco donde su corazón debería de estar, básicamente. Para él la violencia es lo necesario, y es buenísimo con las pistolas, con todo tipo de arma de fuego, y le encanta matar, se divierte haciéndolo. Entonces por eso es muy útil en cómics como Escuadrón Suicida o Secret Six. Este su primera aparición, les juro que no estoy jugando, primera vez que aparece Deadshot. Él quiere reemplazar a Batman como él, a justiciero de Ciudad Gótica y decide, así es como lo voy a lograr. Eran los 50, es que les puedo decir. Así de feo está el personaje, así de ridículo está su traje, y eventualmente, obviamente, lo detienen. Y resulta que les voy a contar una historia que no tiene nada que ver con nada, pero créanme, les va a nutrir mucho. Pero cuando estén hablando de Suicide Squad después de la película, van a decir, ah, bueno, déjenme contarles una historia. Deadshot nunca hubiera sido tan popular si no hubiera sido por los editores de DC. Resulta que había un equipo muy, muy bueno, creativo, que estaba escribiendo y dibujando Detective Comics. Steve Englehart y Marshall Rogers. ¿Okay? Ellos querían hacer una historia con el Joker. Pero en el título de Batman acababan de hacer una historia con el Joker. Entonces no querían los editores que en el mismo mes, tanto en Batman como en Detective, habían historias con el Joker. La historia que querían hacer Steve Englehart y Marshall Rogers era, de seguro la conocen, si no porque la han leído, por la serie animada de Batman, que es la historia de The Laughing Fish, los peces que sonríen. No sé si ya leyeron esa historia o ya la vieron. Si no la han visto, por favor, véanla, es buenísima. Resulta que ellos querían hacer esta historia y el editor dijo, no quiero que salga el mismo mes. Ustedes están en el título secundario. El título primario, obviamente, es Batman. El título secundario era Detective. Háganme un espacio este mes. Hagan otra cosa. Entonces nos dicen, pues, ¿qué hacemos? Se meten a checar y encuentran a este personaje. Y dicen, pues, ¿por qué no usamos este personaje? Lo vamos a usar solo una vez. A nadie le va a interesar. ¿Por qué no lo metemos? Y Marshall Rogers dice, sí, pero no juegues. ¿Qué onda con ese traje, no? Entonces, rediseña el traje. Primera aparición en la era moderna. ¿Ok? Y es este. Obviamente, ya vieron el traje. Está hermoso. Varios colores que combinan perfectamente bien. Las pistolas en los antebrazos están geniales. Y el personaje de aquí salió. Porque un editor dijo, no quiero dos historias del Joker el mismo mes. Y de aquí, obviamente, el personaje es rescatado en Suicide Squad. Y de ahí a la fama que tiene en este momento, que Will Smith lo va a interpretar. Curiosamente, uno de los mejores momentos de este personaje no era en acción durante el Suicide Squad. Para que la gente, todos conocemos a los héroes. Nos preguntan de Superman, nos preguntan de Batman, nos preguntan de Robin, Nightwing. Sabemos algo, ya sea por las películas o por los cómics que hemos leído. Cuando nos preguntan acerca de los villanos, estamos como que, pues como que sí recuerdo más o menos que no sé qué. A menos que sea muy famoso como Joker, ¿no? Todos sabemos algo de Joker, ¿no? Y ahora sabemos que son tres Jokers. Pregunten, no quiero ni entrar en eso. Pero sabemos algo de los villanos, de los más populares. Pero por decir, no sé, cuando salió la serie de Flash, salió Captain Cold, mucha gente dijo, ¿Captain quién? Salió Heatwave, ¿quién? Sale la hermana de Captain Cold, Golden Glider, un excelente villano. Mucha gente no sabía qué onda. Lo mismo con los villanos del Suicide Squad. Se le ocurrió algo muy brillante a nuestro buen amigo John Ostrander. ¿Por qué no hacer que todos ellos tengan que, como están trabajando en misiones suicidas, tienen que ir al psicólogo, obligados por el gobierno? Entonces, básicamente, lo que se trata de estos números, que son los personal files, es ellos en el diván. ¡Pillante! En un solo número, en muy poco tiempo, conoces profundamente a cada uno de los héroes. Algunos prefieren no ir al psicólogo y van con un cura, y tienen como que el confesionario, que es muy padre. Y en el caso muy particular de Deadshot, la alumna del psiquiatra es la que la está tratando. Y todo lo que vimos con Harley Quinn y Joker pasa primero con la asistente del doctor y Deadshot. Ella se enamora de él porque ella encuentra algo de humanidad dentro de alguien que nadie creía ser humano. Buenísimos estos números. Igual, por favor, léanlos. Yo sé que... No, que es un cómic antiguo. ¿Antiguo? ¿Qué tan antiguo? Pero créanme, funciona. Tanto así se vuelve tan popular el personaje que le dan su propia historia. Se llama Deadshot. Son cuatro números. Creo que ya están en un TP. No tomen mi palabra, no estoy seguro. Pero después del estreno de la película, lo más seguro es que todas las historias de Deadshot estaban juntas. De alguna manera u otra. Es muy buena historia. El arte de Luke McDowell es horrendo, no los voy a mentir. Pero la historia es muy buena. Donde él descubre que tiene un hijo que no sabía. Unas personas le raptan a su hijo para obligarlo a hacer cosas en contra del Escuadrón Suicida, y él tiene que decidir qué prefiere, ¿no? ¿El Escuadrón Suicida o su hijo? Y les va a sorprender lo que él decide. Y ya dentro del mismo cómic, para hacer que traten de comprar este cómic y para que vean por qué yo lo amé tanto, hay muchas apariciones de algunos personajes que no te esperarías que aparecieran ahí, como obviamente Speedy, después conocido como Arsenal, todos lo conocemos gracias a Arrow, y también Vixen hace una aparición ahí y se une ella al equipo. También obviamente hay un momento donde la Justice League de ese entonces se enfrenta contra el Suicide Squad. El enfrentamiento es buenísimo, igual el arte, les juro que no es lo mejor porque los dibuja Keith Giffen en la versión del Suicide Squad, pero la pelea de Rick Flag contra Batman es genial, y más porque en la pelea se le rompe una orejita. Se le rompe la oreja, y Batman está saliendo, todo enojado está saliendo, y alguien dice, oye, Batman, se te quedó tu oreja. Muy buen momento, muy buen momento. Genial momento. Creo que fue Blue Beetle el que le decía, oye, Batman, se te olvida tu oreja. Después, obviamente, algo que me encanta el Suicide Squad, este es Rick Flag. Se está enfrentando contra, se me olvida cómo se llama este personaje, pero es uno de los villanos que les digo que son del Medio Oriente, obviamente, ¿no? El blanco contra el iraní. Está, obvio. Se está enfrentando y hay un conteo regresivo. Va a estallar una bomba nuclear. ¿Qué creen que le pasa a Rick Flag? Se muere. Sí. Ni los héroes, ni los líderes estaban a salvo en el Suicide Squad. Y es cuando dices, oye, cuando tienen ese nombre, pues no te esperas que sea como en todos los demás cómics. Y que no los maten, pero sí los mataban. Y yo lloré, así dije, ¡no! Precioso. Pues obviamente aquí tenemos un crossover, que nadie recuerda ese crossover, que se llama The Janus Directive, donde Suicide Squad, Checkmate y otro cómic se unen. Manhunter se unen. Creo que nadie se acuerda de Checkmate y de Manhunter. Pero se unen acá y este personaje que se llama The Duchess, como les recuerdo, una creación de Jack Kirby, que larga historia, termina en la Tierra, se infiltra al escuadrón para después utilizar el escuadrón para enfrentarse contra sus compañeras de, ¿cómo se llama?, de Apocalypse, ¿no? Ah, que es. Tú bien que lo sabes que sí, cállate, tú lo leíste. Entonces aquí tenemos cuando la China o Duchess los lleva a Apocalypse, y tenemos aquí este momento tan bonito de Amanda Waller enfrentándose contra Granny Goodness, ¿no? A ver quién gana. Es muy bonito, en serio, este número. Pues aquí tenemos este número, también es muy psicológico, muy entretenido. Es ya casi al final del Suicide Squad, y es cuando vemos exactamente cómo le labraron el cerebro a Bronze Tiger. Y el significado de la máscara tan horrible de tigre. Excelente cómic, porque nunca pensé que este personaje fuera tan interesante. Pero John Ostrander, que era un guionista de teatro, él se dedicaba a hacer teatro, sabe escribir personajes. Antes de escribir héroes o villanos, escribe personajes. Y les dan unas personalidades muy, muy, muy claras. Excelente cómic. Aquí es cuando muere Dr. Light. ¿Todos recordamos a Dr. Light? La mayoría de ustedes lo recordarán por Identity Crisis, cuando descubrimos que él, además de ser un villano, un ladrón, un asesino, también era un violador. Bien feo. Pero bueno, antes de aquí es donde él muere, pero sí regresa a la vida, desafortunadamente, porque los violadores no merecen regresar a la vida. Y así como muere Dr. Light, aquí es como muere Mindboggler. Nadie la recuerda, lo sé, pero aquí muere Mindboggler. Y curiosamente, la razón por la que muere es porque alguien le va a disparar por la retaguardia. Lo ve Captain Boomerang y permite que suceda. ¿Por qué permite él que esto suceda? Porque le dijo, oye, nena, ¿quieres ir a mi cuarto a ver películas? Ella dijo no, se sintió y permitió que mataran a su compañera. Excelente personaje. Aquí es cuando Karen Grace, la novia de Rick Flag, muere. Igual, hasta los civiles podían morir en Suicide Squad. Nadie estaba a salvo. Aquí es muy bonito. Este personaje aparece en la película, se llama Slipknot. Es el que tiene ¿cómo se llama?, sus lazos. Resulta que el Suicide Squad originalmente les daban estos brazaletes. Si se alejaban mucho de Rick Flag, el brazalete explotaba y se iba a tu brazo. Slipknot no les cree. En medio de una misión, sale huyendo y, oh sorpresa, pierde un brazo. Y aquí tenemos cuando muere Mr. 104. ¿104 por qué? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica de elementos? Como 106, ¿no? Pero es, ¿perdón? 118. 118. Bueno, en este momento solo habían 104. Entonces, por eso es Mr. 104. Ahora sería Mr. 118. Pero está muerto. Entonces no lo logro. Aquí tenemos a Nasai. ¿Alguien recuerda a Nasai? No se preocupen. Por ella tiene poderes mentales, enfrentado contra Supergirl. Aquí Thinker muere. ¿Alguien recuerda a Thinker? Absolutamente nadie, así es como debe de ser. Aquí muere este Weasel. ¿Alguien recuerda a Weasel? Absolutamente nadie. ¿Para qué? Aquí muere Shrike. ¿Alguien recuerda a Shrike? No, no, no hay razón. Pero aquí es cuando obviamente muere este nuestro buen amigo Rick Flag. Explota la bomba y mueren los dos. Aquí, curiosamente, muere Grant Morrison. ¿Alguien leyó Animal Man? ¿Alguien leyó? ¿Sí? ¿Una persona? Señores, por favor, escuchen con mi manía. Todos los miércoles a las 5 y media a través de tu radio, online.com.mx. Constantemente recomiendo cómics que deberían de leer. Y en general, mis cómics son aprobados por toda la audiencia, les gustan bastante. ¿Tú ya leíste Animal Man? ¿Estoy equivocado? Para nada. Excelente. Gracias. ¿Ves? Aquí, pruebas tangibles. Bien, recordarás que en el último número, Grant Morrison, el escritor de Animal Man, entra a la historia y tiene una plática con el protagonista de la historia, ¿cierto? Sí. Bien. Como él ya se introdujo al mundo ficticio, ¿adivina qué? Ya existe en el mundo ficticio. Entonces, John Ostrander lo mete al Suicide Squad y resulta que su nombre es el escritor. Tiene una laptop y lo que él escribe sucede. Entonces, por decir aquí, sucede que esta chica que lo va a atacar, le llegan unas flechas y muere. Ese hombre que lo va a atacar, ¿cómo se llama? Se empieza a inmolar automáticamente. Pero desafortunadamente se enfrenta contra el peor peligro que un escritor puede tener. Y es como lo que le llaman en inglés el writer's block, el bloqueo artístico. Entonces, ya no sabe qué escribir y, oh sorpresa, lo matan. Buenísima muerte. Excelente muerte, excelente muerte. Perdón por revelarles ese spoiler, pero es para convenceros de que lean este cómic, es muy bueno. Y como pueden ver, el arte mejora muchísimo. Y una de las mejores cosas que sucede en Suicide Squad, una de las razones por la que deberían de leer este cómic, porque sí tiene su momento en el universo DC, deja su huella de carbón, como dice mi hermana. Oracle, Barbara Gordon, antes Batichica, Oracle, es presentada por primera vez en el universo DC en Suicide Squad. Ella, después del Killing Joke, todos vimos el Killing Joke, todos leímos Killing Joke, después de que pierde su habilidad para criminar, utiliza su gran cerebro para volverse una heroína, primero una hacker y eventualmente una heroína, que ayuda primero al Suicide Squad, porque aunque sabe que sus misiones son no tan... moralmente dudosas. Exacto, es la mejor parada de poder. La primera vez que contribuyes a algo positivo en estas prácticas, mi querido pingüino, si son moralmente dudosas, al final del día es para el bien de la sociedad y decide ayudarlos a ellos, eventualmente ayudará a Batman y obviamente después terminará ayudando a la mismísima Liga de la Justicia y desafortunadamente ahora el personaje ya puede caminar y ya borramos totalmente a Oracle. De hecho, tuve la oportunidad de ver a Gail Simone y preguntarle qué rollo. Y tanto ella como las nuevas escritoras de Birds of Prey no me contestaron tajantemente si era mejor Oracle o no, preferimos a Batichica. Y se dijeron todo lo posible por no emitir una declaración tajante. Eso es importante recordar porque eventualmente sí, Suicide Squad pierde su audiencia y es cancelada. Todos lloramos, yo lloré, porque nadie más leyó. Pero habrá un nuevo Suicide Squad. ¿Quiénes conformarán ese nuevo Suicide Squad? Bueno, ¿recuerdan esos personajes? Ubico el rey del reloj. Sí, Clock King está aquí. Aquí está Multiman. Aquí está Major Disaster. Aquí está Clue Master. Y aquí está Big Sur. ¿No? Para las personas que después dicen que no sé nada de cómics. ¿Dónde está la Wikipedia? Resulta que estos personajes son bastante chafas, como podemos ver. Bastante chafas. Ellos se vuelven como el Injustice League. ¿Ok? Y se enfrentan contra la Justice League. ¿Quién cree que ganó? Gracias por el dinamismo que están aportando. Entonces resulta que ellos se cansan de siempre perder y le piden a Justice League ser reclutados. En este entonces, como podrán ver, decía Justice League International. Tenían varias embajadas en diferentes partes del mundo. Una en Nueva York, una en Francia, algunas por aquí, algunas por allá, y tenían curiosamente una en Antártica. Y no sabían a quién mandar. Reclutan estos individuos y los mandan a Antártica. Curiosamente, son atacados por pingüinos zombies. Sí. O sea, que... Efectivamente, no estoy mintiendo. Jamás me mentiría. Pingüinos zombies los atacan. y pierden, o sea, les puedo decir. Y obviamente, cuando reinician el Suicide Squad, no fue tan buena esta historia, en verdad no lo deben de comprar. Yo leí los primeros números y dije, ya, qué aburrido. El Sargento Rock, de seguro han visto algunas imágenes del Sargento Rock. Joe Kubert dibujaba mucho el Sargento Rock. Básicamente es la versión del universo DC de Nick Fury. Nick Fury es mucho más interesante que Sargent Rock, pero Sargent Rock tiene su nivel clásico. Él, por alguna razón, sigue vivo y joven después de la Segunda Guerra Mundial. En los noventas, pero bueno. Suele suceder, estamos hablando de cómics. O sea, aquí está el Sargento Rock y une a este equipo de del Suicide Squad, que está conformado inicialmente por los miembros del Injustice League. Son tan perdedores que, bueno, todos mueren. Creo que lo único que sobrevive es Major Disaster, que eventualmente se formará parte de la liga. Pero todos los demás, gracias por participar. Y curiosamente hay un personaje aquí que es importante. Él, ¿alguien lo ubica? ¿Blue Master? ¿No? Arthur Brown. Arthur Brown. Pero mucha gente más ubicará a su hija, que es... Spoiler. Efectivamente, también conocida como... Stephanie Brown. Y... Batgirl. Gracias. ¡Te ganó el pingüino! Nadie batea de mil, güey. No, nadie batea de mil, güey. Aquí, no sé qué pasó. Nadie batea de mil, güey. Aparentemente, tengo prohibido bajar estas... Déjame tratar de recordarme qué eran. Bueno, aquí hay una X y una T, que me imagino que era algo bastante importante. Pero bueno, vamos a hablar de Deadshot. Excelente miniserie. Muy poca gente la leyó, pero me encanta. Hacen cosas muy, muy, muy interesantes con este personaje. Ya lo conocíamos en Suicide Squad. El personaje creció. Y aquí exploramos un poquito más acerca de él. Y lo que me gusta es que le dan un poquito de humanidad sin... hacerlo totalmente un hombre bueno. Nomás le agregan una cosita. Y lo que le agregan es muy bonito. Tiene una hija. ¿Por qué tiene una hija o cómo tiene una hija? Se acostó con una prostituta. Sin querer, la chica se embarazó. Dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? La mujer tuvo se lo decía, madre soltera, tuvo la bebé. Y eventualmente él se da cuenta de que tiene un bebé y no quiere tener nada que ver con la niña. Pero poquito a poquito, poco a poco, como que le empieza a conmover. Y lo bonito de esto es que la mujer es muy pobre, ex prostituta, vive en una zona muy fea de la ciudad y de hecho dice, ¿sabes qué? Pues no quiero que mi hija crezca en esta basura. Y procede a matar a todos los narcotraficantes y pandilleros que hay. ¿Qué hay por donde vive su hija? Dice, sí, ¿sabes qué? Quiero que mi hija crezca bien, ¿no? Empieza a matar a todo el mundo. Y es una reacción muy Deadshot. Por eso les digo que me gusta bastante, ¿no? Entonces es bastante, bastante lindo. Y más adelante sale esta serie, se llama Villains United. Todos leímos Infinite Crisis, ¿cierto? Sí. Sí. No es muy buena, pero mucha gente le gustó. Antes de que viniera Infinite Crisis salieron 4 miniseries y también un cómic llamado Countdown to Infinite Crisis, donde afortunadamente el que muere es Blue Beetle, porque estaban así de matar a Nightwing. Y eso, no. No lo intento. Todo el tiempo lo quieren hacer, es horrible. Pero bueno, en Villains United hay un equipo de villanos que se está uniendo y hay 6 personajes que no se quieren unir a estos. Y se llaman Los Seis. Recordarán que al inicio les mostré un cómic llamado Los Secret Six, que son guiados por un tal Mockingbird. Igual aquí hay un Mockingbird que une a 6 villanos para que se enfrenten a este grupo más grande de villanos. Este equipo de 6 está conformado obviamente por Catman. Sí, hay un personaje en el universo DC llamado Catman, así como una Catwoman, hay un Catman. Y lo curioso es que este personaje es brillante. Fue un perdedor total en todas sus apariciones antes de Villains United. Gail Simone no sé qué magia hizo, pero hizo que este personaje funcionara y funcionara muy, muy, muy, muy bien. Y aquí es donde viene este refrán que dice que no hay malos personajes, solo malos escritores, con excepción de Carl Reiner, que es una basura. Sale también obviamente Deadshot, son ellos 2. Está Scandal Savage, hija de Vandal Savage. Todos conocemos a Vandal Savage por Legends of Tomorrow. Está Dollman. Está un parademonio, que es una de las tropas de Darkseid. Y se me está faltando uno. Ah, y Cheshire, que es una como experta en artes marciales y es una asesina sin sin comprensión. Todos ellos vienen antes de la crisis de Tierras Infinitas. Y eventualmente son tan populares que les dan su propio cómic que se llama Secret Six, donde ya no operan bajo Mockingbird, ya operan ellos solos. Y lo curioso es que, al igual que el Suicide Squad, personajes o los abandonan o mueren y tienen que constantemente buscar reemplazos. Por decir, el Parademonio, el Parademon, muere en Villains United y tienen que buscar a otros personajes que los suplan. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Después viene Flashpoint. Todos sabemos Flashpoint, todos vimos la película Flashpoint Paradox, es muy buena. Todos leímos el cómic, que es muy malo, pero todos lo leímos. Empieza increíblemente bien y después poquito a poquito empieza a decaer y después dices... Y pasa esto, que tiene como resolución esto. Trajes más feos, en verdad. No, o sea, si le quitas el calzón a Superman, para mí ya como que sigue siendo Superman, pero algo le falta. Batman, ¿cómo lo puedo tolerar sin calzón? Pero Superman lo necesita. Pregúntenle a Christopher Reeve, ¿eh? Con solo licra y calzones por fuera hizo una gran película. Y afortunadamente la Mujer Maravilla le pusieron otra vez sus shorts porque le habían puesto pantalones. Pero bueno, eso es lo que termina sucediendo. Y cuando sucede esto es cuando está el Suicide Squad y se volvió súper popular, que ya tuvo dos variantes. La original, que fue esta, con el equipo que les mostré originalmente, y esta otra versión, que igual, creo que el único personaje que mantuvieron en las dos versiones es a Harley Quinn y a Deadshot. Metieron a Deathstroke porque necesitaban los dos personajes que representaron la muerte y que fueran buenos tiradores, aparentemente. Tienen a la hija del Joker porque necesitaban un duple de Harley Quinn, aparentemente. Y Black Manta, que honestamente no sé qué está haciendo ahí. Se ve excelente, pero si se burlan de Aquaman, que solo tiene poderes en el agua, pues Black Manta también. Si lo sacas del agua, pues igual. Es un casco de buzo. ¿Qué de ese rayo? Pues es que, tío, si lo sacas del agua, ¿para qué le sirve? Pero, creo que porque sigue bonito. Y obviamente es tan popular esto que de ahí viene Assault on Arkham. Todos vimos Assault on Arkham, es muy divertido también. Ya lo mencionamos antes. Pero antes de que aparecieran en Assault on Arkham, el Escuadrón Suicida tuvo una pequeña aparición en la Liga de la Justicia Ilimitada. ¿Sí los ubican? Deadshot, Captain Boomerang, Clock King y Plastic. Les da una misión a Amanda Waller, infiltran el satélite de la Liga y tienen ahí una pequeña aventura. También salieron en Arrow. Desafortunadamente, el peor actor del mundo es el que se encarga de interpretar a Deadshot. No le creo nada cada vez que habla. Y por alguna razón le quitaron el mostacho, que es como que algo muy clásico del personaje. Ahí, curiosamente, el personaje más divertido de todos es Cupid, que nunca ha sido parte del cómic de Suicide Squad, pero aquí era bastante divertida. Y aquí tenemos este es Amanda Waller, como pueden ver, se metió a dieta. Y por alguna razón creo que tomó algunos sorbitos de la Fuente de la Juventud. Entonces es mucho más joven. Y aquí tenemos, esta serie supuestamente es Bronze Tiger, igual interpretado por un muy mal actor que antes interpretó a Spawn. Y aquí tenemos, creo que él es Clocking, que por alguna razón está más chavo también. Pero bueno, funcionó para lo que fue, pero cuando decidieron hacerlo película, los cancelaron, sí. Creo que la única que sigue con vida es Cupid, pero básicamente mataron a Deadshot y todos los demás. Cancelaron también a Harley Quinn, ¿no? Ah, Harley Quinn, ahí la tengo por aquí adelante. Harley Quinn nomás hizo una breve aparición, pero ya no. O sea, dijeron, ¿en dónde los queremos? ¿En cine o televisión? Los queremos en cine. Creo que eventualmente eso le pasará también a Green Arrow y a Flash, porque les interesa más el cine. No sé qué significa exactamente esto que sucede aquí. No, yo tampoco. Yo creo que el diseñador estaba o algo borracho o algo drogado. Yo digo que cuando propuso esto, y por alguna razón creo que DC también, porque después de la muy mala recepción de Batman contra Superman, dijeron, queremos que la gente se divierta, ¡woo! Esto es divertido, ¡woo! No sé en qué planeta. Esto parece algo que vería yo en la caricatura de My Little Pony. Digo, en serio, pon dos ponis por acá y ya lo hiciste, ¿no? Yo personalmente no estoy muy como que a favor de esto, pero vamos a ver cómo sale la película, Pero ahora ya era, yo sé que todos ustedes vinieron para eso. Estoy a tiempo, qué manera. pidan hablar acerca de esto y obviamente hablaremos de estos personajes que todos ustedes nos impactaron a todos. Sí, claro, los trajes no son de mi total agrado todos. Algunos funcionan mejor que otros. Yo creo que Deadshot funciona bastante bien. No me encanta el actor por diferentes razones, pero me gusta mucho el traje. Ya les mencioné que esta Harley Quinn no tiene nada que ver con la verdadera Harley Quinn, pero Dios mío, qué hermosa se ve esta mujer. Rick Flag se ve perfecto. Creo que Enchantress funciona. Katana también se ve bastante cercana al cómic. Captain Boomerang, en verdad no sé qué estaban tratando de hacer. Y Slipknot, bueno, del traje original a este, créanme, creo que salió ganando. Aquí me da mucha risa porque en algún momento en la página de Comic Manía que todos pueden visitar, que es Comic Manía MX, por favor visítela, porque el que fue el jueves ya bloqueé a dos personas. Entonces estamos. Es que siempre me empiezan a retar, o sea, no lo hago. No se trata de ver quién sabe más. Yo sé más, bloqueo. Entonces subí esta imagen, seguida por esta imagen. Recuerden, todos vimos Assault on Arkham, perdón. Y el chavo me estaba debatiendo de que yo estaba mal. Creo que él pensó que yo tengo talento para dibujar y dibujé esto. Dice, no, te equivocaste. Ese que está junto a Harley Quinn y Killer Croc no es Deadshot, es Black Spider. Y le dije, no, es Deadshot. No, es alguien, aparentemente estaba viendo bajo una roca y no vio todos los anuncios. Dice, no, porque yo en Assault on Arkham vi que Black Spider es negro y se viste rojo. Y él está negro, si me hicieron mi compañero, por favor. Olvídate de eso, ese es Deadshot. Y le tuve que mostrar fotos, imágenes y todo eso. ¿Pero por qué está negro? Le digo, porque ese fue el casting. O sea, pregúntale a David, ¿cómo se llama? David Ayer, el director. O sea, porque él. O sea, pero fue tres horas de. Es que fue tres horas de debate con este chico. Y digo, muchacho, por favor. Mira, yo sé que tú viste esto y hasta ahí llega tu conocimiento. Como podrán ver, mi conocimiento es un poquito más vasto. Tú ya cállate y nomás confía en mí. No confía en mí. Y le tuve que mostrar a él, este es Black Spider, nada que ver. Como podrán ver, neta, es excelente rediseño para el Hombre Araña. En verdad, yo digo, ¿sabes qué? Un simbionte así sería un hit. Se ve padrísimo, a mí me gusta. Y además el traje son colores que no deberían de combinar así como los de Spider-Man. ¿No? ¿Qué alguna vez dijo? Púrpura y naranja. ¡Woo! Sí, son los colores. Pero bueno, debate. Este no es este. Este. Es una pistolota. Sin albur. Es negro. ¿Una pistolota negra? No, no digas eso. Ok, bueno, aquí están todos los personajes, como podemos ver. Aquí están todos. Entonces, como aparecen. Y vamos a ir explorándolos uno por uno. Diré lo más relevante de cada uno. Ya vimos un poquito acerca de Amanda Waller. Ya sabemos más o menos qué rollo con ella. No tenemos que indagar demasiado. Excepto que estas han sido sus versiones en televisión y cine. Aquí apareció en Smallville. Como podrán ver, esto es lo más cercano que se aproxima al personaje. Porque esta, pues no sé, con su juventud está más sexy. Pero aquí no se ve tan mal, ¿no? Esto es también... bastante cercano, nomás que esta chica es levanta pesas, entonces tiene todos los músculos por doquier. Gran actriz. Y es la más reciente, Amanda Waller, la de Arrow, que tiene nada que ver con la original. Que de hecho ya la mataron en la televisión para que puedan tener una Amanda Waller solo en cine. Y este es Amanda Waller en los nuevos 52, como podrán ver. Decidieron que pues, una Amanda Waller más sexy sería mejor. Todo el mundo se quejó amargamente porque está mal. El personaje funcionaba muy bien tal cual como era. Y cambiarla así nomás porque sí. No era. Sí, o sea, después que le iban a hacer. Resulta que también es china, o sea, que tiene descendencia de China, o sea, no era necesario. Aquí tenemos obviamente a Rick Flag. Y aquí es toda su historia, todo su relato, lo podemos ver aquí en Suicide Squad. Y aquí tenemos a Slipknot. Sí, utilizaba cuerdas para enfrentarse contra un hombre nuclear. Porque todos sabemos que lo que detiene la furia de un hombre nuclear es una cuerda. Déjame decirles. Y por alguna razón u otra, aparentemente lanzar cuerdas te da mucho calor y necesita mucha ventilación. Mucha ventilación en la axila, que se me hace magnífico. Tenemos aquí a Killer Croc. Todos lo conocemos, villano de Batman. Ha aparecido en varias series animadas. Ha salido en varios cómics. Todos leyeron Batman Hush. Sí. El primer personaje que aparece en Batman Hush, obviamente. Esta es una de sus primeras apariciones, como podemos ver, es un hombre cocodrilo. alguien aparentemente estaba leyendo sus números antiguos del Hombre Araña. Dijo, un nombre lagarto. Nombre lagarto, sí, podría funcionar. Su más y más grande momento fue que originalmente hay dos versiones del origen de Jason Todd, el segundo Robin. En su primer origen era un artista del trapecio, al igual que sus padres. Sus padres son asesinados, Batman lo recoge y lo vuelve su Robin. Después cambian esta historia, después de la crisis de Tierras Infinitas, donde es un ladronzuelo de la calle que le quiere robar las llantas al Batimóvil. Y de ahí Batman lo recoge. Pero bueno, en el origen original, perdón, no me hace que suene extraño, pero el primer origen, tal vez, la primera versión de su origen, este es Jason Todd, que honestamente no sé por qué pensaron que este traje estaba mejor que este, pero bueno, ese es Jason Todd, era pelirrojo, y resulta que el que mata a sus padres no fue un mafioso, sino fue Killer Croc. Batman lo ayuda y el niño logra atrapar a Killer Croc y lo meten a la cárcel. Tenemos obviamente a Captain Boomerang. En este número de Suicide Squad hacen un recuento de su origen, por eso es un flashback. Es doble, ¿se entiende? ¡Qué gracioso! John Strander tiene sus momentos bajos, John Strander, déjame decirles. Pero bueno, es muy bonito porque aquí hacen un recuento de su origen, de cómo es que llega a los Estados Unidos. Originalmente, un tipo quería hacer que el boomerang sea tan popular como alguna vez lo fue el hula hoop, ¿no? Y pues necesitaba un experto de boomerangs. Contrata a este chico en Australia, lo trae a los Estados Unidos, le da ese traje para que sea el representante de los boomerangs, o sea, sea la mascota de su compañía. Compañía de juguetes, y se vuelve un villano, o sea, le salió muy mal. Y obviamente él muere en Identity Crisis. ¿Alguien leyó Identity Crisis? Léalo, el arte está precioso. La violación está medio ruda. Me gustaría que alguna mujer lo leyera y me dijera qué le pareció, porque yo creo que a mí como hombre me perturbó. Yo creo que a una mujer le podría perturbar mucho más, pero me gustaría saber como cuál es, si estoy en lo correcto o si nomás estoy sobreexagerando. Pero resulta que también hay muchas muertes y muchas cosas suceden, y hay un momento de enfrentamiento entre un personaje y Captain Boomerang, y Captain Boomerang muere después de matar a ese personaje. Y su hijo, el hijo de Captain Boomerang, toma su lugar y se vuelve el Captain Boomerang 2, y después lo matan. Él estaba con los Outsiders, si estoy en lo correcto. Y después, todos leyeron Blackest Night. Al final de Blackest Night, regresan 12 héroes y villanos, incluyendo Digger Harkness, alias Captain Boomerang. Es uno de los personajes que regresa. Lo más curioso es que al final del día te explican más o menos por qué regresan algunos de los personajes. Y nunca te explican por qué regresa Captain Boomerang. Es como, tenía que tirar el boomerang. Bueno, lo hace todo el tiempo, ¿no? Okay. No, pero es un boomerang negro. Ah, está bien. Entonces aquí es cuando... ¡Wow! ¡Ups! No sé, a ver. Yes. Ok. Aquí está el Captain Boomerang de la serie de Arrow. Solo ha hecho una sola aparición. Me imagino que no van a dejar que vuelva a aparecer nunca más, porque lo quieren solo en cine. Y aquí tenemos a El Diablo. Los mexicanos somos representados en Suicide Squad. Y esta vez no tuvieron que cambiar ninguna etnia, como fue el caso de Deadshot. El Diablo siempre ha sido mexicano, pues con el nombre del Diablo, ¿no? Aunque bueno, ¿sabes qué? Hay un El Diablo que no es mexicano en Marvel, es del Medio Oriente, ¿cómo se llama este? De por esa área como Alemania de Europa del Este. Es El Diablo, no sé por qué. Pero bueno, resulta que han habido varios El Diablos. El primer El Diablo fue el viejo este, que era un hombre que no podía dormir porque se sentía como que sus pesadillas lo molestaban todo el tiempo. Entonces él se transformaba aquí en El Diablo, que es básicamente como el Zorro, y se enfrentaba y peleaba por el bien de la justicia. O sea, tenía esas cosas como bolos, ¿no? Que son lo que utilizan los así como son los chicos en Argentina, ¿no? Que lanzaban sus bolos, creo que tenía su los gauchos, efectivamente, tenía su látigo y sus pistolas. O sea, un personaje muy un personaje misterioso del viejo oeste. Después hubo un personaje latino llamado El Diablo, obviamente. Y básicamente él trabajaba, creo que era en Arizona, si está lo correcto. Y era un pequeño pueblito de Arizona. Él veía todo el crimen que estaba pasando a través de la frontera, ¿no? y decir, yo, ¿sabes qué? Está muy mal lo que está sucediendo, voy a defender a mi comunidad, y se vuelve el Diablo, y empieza a funcionar de esa manera. Gerard Jones, que es el escritor, hace un trabajo terrible, terrible, y no es muy bueno para nada el cómic. El arte de Mike Parovec, que desafortunadamente ya murió, me encanta. Él, después de hacer este estúpido cómic, pasaría a ser un brillante cómic que nadie ha leído, que se llama Justice Society of America. Es precioso, se los recomiendo muchísimo. Nunca lo han unido en TP, pero si pueden conseguir los números sueltos, les va a encantar. Y más adelante dibuja Batman Adventures al estilo Bruce Timm. Y ese TP sí existe, con el arte de Mike Parovec, y es genial. Su manera de entender y dibujar como Bruce Timm es perfecta. Y también está este El Diablo, que ni yo ni nadie sabe nada acerca de él, porque esto pasó sin pena ni gloria, no sé ni qué se trata, pero aparentemente es un justiciero del viejo oeste, o del nuevo oeste, en verdad no sé, ni me interesa. Y después, el Diablo, que ya conocemos, el que va a salir en la película es este, es un chico que está siendo poseído por un demonio que le da los poderes para crear fuego, y obviamente utiliza eso para tratar de hacer el bien, y siempre falla porque pues, es un demonio el que lo está poseyendo. Curiosamente, seguro, alguien estuvo leyendo su colección de Ghost Rider, tiempo antes de escribir este cómic, y así es como va a aparecer en la película, porque como todos sabemos, el sexo vende. Entonces, si tenemos a una chica desnuda, ¿por qué no tenemos a un chico desnudo? Las mujeres están contentas, claro, no entiendo. Hey, yo por eso cada vez que puedo hago cosplay sin camisa, porque lo hago por ustedes, no lo hago por mí. O sea, necesitamos una versión masculina de Jessica Nigri aquí en México, y yo me nomino. Entonces, tenemos a Katana. Personaje de Katana, gran personaje. Primera aparición, ¿sí saben dónde apareció por primera vez? ¿No? El dinamismo ha muerto. Batman and the Outsiders. Sí, Batman dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto de estar con los losers de la Liga de la Justicia. Quiero estar con verdaderos ganadores. ¿Alguien los conoce? Metamorfo. Metamorfo está por allá. Black Lightning. Black Lightning, efectivamente, qué ganadora. ¿Para qué quieres a Flash? Black Lightning, ¿por qué no? Katana, obviamente, y sabemos que ella es Katana porque tiene una Geo-Force. ¿Para qué quieres a Superman como puedes tener a Geo-Force? Y obviamente, y Halo, porque, o sea, Mujer Maravilla, Halo. ¿Quién se acuerda de esos personajes? Absolutamente nadie. Y como yo sé que no les interesa, a mí tampoco, vamos a solo hablar de Katana. Aunque no lo crean, los Outsiders han salido en caricaturas, se los voy a demostrar, prácticamente no estoy jugando. Katana es un personaje bastante interesante, es una experta en karate, al igual que su marido. El marido tiene un hermano, ambos en su familia tenían una katana mágica que te robaba tu alma cuando te mataba. El hermano, perdón, el esposo de Katana se queda con es el hermano mayor, se queda con la katana. Su hermano está inconforme con esto y mata a su hermano con la katana. Por ende, el alma del esposo de Katana se entra dentro de la katana. Ella toma esa katana y se enfrenta al hermano y huye y busca venganza contra este hombre. ¿Okay? Básicamente ahí lo que tenemos es una espada mágica. En general, en todas las historias de Japón, en todas las historias de China, siempre hay una espada que tiene ciertas habilidades o una katana que tiene ciertas habilidades. Y es básicamente lo que sucede con Katana. Y como podrán ver, su traje es ridículo. Es lo que hace un occidental cuando quiere interpretar a una oriental. Es súper obvio, ¿no? O sea, que es como que trata de emular un traje de una samurái y falla en todos los aspectos. Pero el personaje es bastante interesante. Y aunque el personaje empieza muy violento, es como el Wolverine del equipo. Imagínate, ella es el Wolverine del equipo. Le dan su lado maternal, al igual que como Wolverine le dieron su lado paternal siendo el protector de Kitty Pryde. Ella se vuelve la protectora de Halo, que en ese momento no recuerda quién es. Ha perdido todas sus memorias. Katana ha participado en casi todas las versiones de los Outsiders. No en todas, pero en casi todas las versiones. Y mientras más le cambian el traje, más feo queda, ¿no? Como podemos ver. Hasta que finalmente llegan los Nuevos 52. Uno de los pocos trajes de los Nuevos 52 que creo que mejoró bastante. La máscara se me hace genial, porque es obviamente la bandera de Japón. El traje es bastante fino, bastante lindo. Como que todo en general me encantó. Y antes de darle su propia serie, le dieron también apareció con los Birds of Prey. Un cómic que me ha gustado muchísimo cuando lo escribí a Chuck Dixon. Respeté mucho lo que hizo Gail Simone con él. Aquí en los Nuevos 52 no me encantó. Pero si vemos todos los demás trajes, creo que el de Katana sí es como que el más impactante y está muy, muy, muy bonito porque no traiciona nada de lo anterior, nomás mejora sobre lo que el personaje ya nos había presentado. ya salió en televisión. Obviamente ya nunca más van a salir en televisión. Y yo tengo la idea de que tenían la opción o necesitaban que Rick Flag tuviera un brazo derecho. En los cómics, como les mencioné, era Bronze Tiger su brazo derecho. Yo siento que en esta película, igual, no es spoiler, es algo que yo supongo, ella va a ser el brazo derecho de Rick Flag. Porque Bronze Tiger es un experto en karate que en algún momento hizo algo malo y quiere hacer algo bueno y se une al Suicide Squad. Katana hizo algo malo, mató al hermano, a su cuñado, quiere redimirse, tiene una espada maldita y además es una experta en karate. Entonces yo siento, y además nunca ha sido villana, jamás ha sido villana. Entonces yo creo que ella va a tomar el lugar de Bronze Tiger. Pero también dijeron, bueno, también mientras más mujeres tengamos mejor, porque si no iba a ser la única mujer, era Enchantress, que no sabemos qué rollo con ella. Muchas personas dicen que ella va a ser la villana del equipo. Y solo iba a ser nos íbamos a quedar con Harley Quinn. Necesitamos como que alguien para que balancee todo, ¿no? Y también tenemos una mujer que estuviera vestida, para que las chicas que quieran hacer cosplay de Suicide Squad no tengan que tener así excelentes cuerpos para andar luciendo abdomen. Porque si está semi encuerada a Harley Quinn, bueno, Enchantress está desnuda, ¿no? Estos son los Outsiders, como los vimos en la serie de Batman the Brave and the Bold, o Batman el Valiente, no sé si los llegaron a ver. Estos son los Suicide Squad, digo, perdón, los Outsiders. Me llamó la atención, están graciositos, divertiditos, y esta es Katana. Pobrecita. La vistieron como anime, ¿no? O sea, entonces que en los animes siempre las visten ahí como... De hecho, hay una que se llama High School of the Dead, si estoy en lo correcto, que son chicas que matan vampiros, que están vestidas así, ¿no? Como... Dije, bueno, creo que por ahí se fueron. Y también ella fue la Robin del Batman en Beware the Batman. Yo sé que muy poca gente vio esta caricatura, en verdad es muy buena. Me sorprendió lo buena que estaba. Los dibujos animados, como son a través de computadora, no tenían como que mucho dinero para hacer los dibujos, pero funcionó bastante bien. Y aquí está ella, aquí está Katana, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí, bueno, lo que no me gusta de esto es que nunca he sido gran fan de trajes que son negro con negro y un poco más de negro. Me gusta que como que haya algo que los diferencie. Y si la vemos es negro con negro con un poco más de negro. Entonces eso no me encanta, pero yo creo que se estaban tratando de ir. Ubican a... ¿cómo se llama este? El Green Hornet, la Spawn Verde. Sí, Kato. Creo que querían volverla Kato. Que creo que también está cañón, ¿no? O sea, le hacen el chofer. Entonces va a necesitar el chofer y el mayordomo, o sea, es un inútil. Pero bueno. Ahorita tenemos a Enchantress, como ya hemos mencionado, June Moon, primera aparición, Strange Adventures, como podrán ver, ni logra estar en la portada, estamos ahí arribita. Y después aparece en Superman Family, donde creo que aquí es en los momentos que ella se vuelve mala, ¿no? Y se enfrenta contra Supergirl. Y como podemos notar, cuando tiene pantalones es buena y cuando tiene falda es mala. No sé quién nos intentan decir los dibujantes, pero bueno. Claro, si está, mientras más sexy, más mala, ¿no? Algo así, una femme fatal o algo así. Y obviamente, como tiene poderes mágicos, cuando se enfrenta contra Supergirl, la puede vencer porque toda la familia de Superman tiene debilidad contra la magia. Y tenemos obviamente a Deadshot. No Black Spider, Deadshot. Tiene la pistola. Sin albur. Entonces, primera aparición, obviamente, es aquí. Ni logra estar en la portada. Y como ya les mostré el primer traje, en verdad, no merecía la portada. Aunque no entiendo, Batman está aparentemente en el espacio y hay muchos planetas en el sistema solar, ¿eh? ¿No? Y aparentemente pues es que todo Ciudad Gótica está como en quiebra, pero el departamento de policía tiene una batiseñal que llega hasta la luna, es la onda eso. Y aparentemente el batiplano también es un baticuete, pero bueno, eran los 50s, la era de plata, ¿qué le vamos a hacer? La primera aparición moderna de Deadshot que les mencioné, cuando le rediseñan el traje, ha sido afortunadamente reimpreso varias veces. Hay unos números más fáciles de conseguir que otros. Este es relativamente difícil de conseguir, yo lo sé, porque tuve que ir hasta Nueva York para conseguir una colección completa. Son 5 números que coleccionan los números de Steve Englehart y Marshall Rogers. Difíciles de conseguir, pero valen mucho la pena. Ahorita han de costar bastante caros, especialmente la aparición del Guasón, que es el número 4. Hicieron este TP, este es un poquito más fácil de conseguir. Creo que lo pueden pedir a través del Diamond System. Es Strange Apparitions. Aunque no aparece en la portada, créanme, aquí aparece esta historia de Deadshot y se la recomiendo muchísimo. Es muy, muy, muy divertida porque ¿Vieron ese episodio de Batman, la serie animada, donde son cuatro, son tres niños imaginándose cómo es Batman? Ah, ya. Y uno lo ve como si con, como si fuera algo más caricaturesco, y otro niño lo ve como si fuera Dark Knight Returns. La versión caricaturesca se están enfrentando contra el Joker en un lugar donde hay puros props gigantes, puras cosas gigantescas, y esas cosas gigantescas funcionan. No sé si recuerdan que en algunos cómics de los años 50 se enfrentaban Batman contra otras personas y habían puros, por si había una pluma gigantesca, una máquina de escribir gigantesca, y todos funcionaban. Bueno, resulta que en homenaje a esa época, cuando se enfrentan contra Deadshot, se enfrentan en un lugar donde todo funciona, ¿no? Se llama. Entonces, creo que la batalla final es sobre una máquina de escribir, ¿cómo se llama? Eléctrica. Muy divertido, muy divertido. Y después también fue coleccionado en un hardcover que se llama Legends of the Dark Knight de Marshall Rogers, y une todas las historias de esta primera, de los años 70, y la secuela que se llama Dark Detective. Ese afortunadamente lo conseguí, creo que es $40, yo lo conseguí a mitad de precio, San Diego Comic Con. Es algo relativamente fácil de conseguir porque es un hardcover, entonces está en producción todavía, se lo recomiendo muchísimo. Ese es el Deadshot que aparece en la serie de Arrow, que ya está muerto. Y aquí tenemos a Harley Quinn. Todos conocen a Harley Quinn, no tenemos que explicar mucho acerca de ella. Harley Quinzel queda loca gracias al Guasón, y lo vemos en este magnífico cómic. ¿Alguien ha leído Mad Love? ¿Sí? Muy poca gente. El TP es facilísimo de conseguir. ¿Estoy equivocado en que es magnífica? Es preciosa, es excelsa. ¿Cierto o no? Está la adaptación a la serie animada. Sí, para las personas que no les gusta leer, o sea que es. Y la pueden encontrar en YouTube en inglés y en español, si de plano no quieren leer subtítulos. Pero de alguna manera, esta historia tiene que ser parte de sus vidas. Porque la adaptación, como menciona el joven, en la serie animada es perfecta, es exacta y es muy, muy, muy respetuosa. El cómic creo que lo tenemos aquí, ¿verdad? En serio, vale la pena comprarlo porque no solo aparece la historia de Mad Love. Son todas las historias que Paul Dini y Bruce Timm escribieron para el cómic de Batman Adventures. Se los recomiendo muchísimo. Aquí está todo el origen de Harley Quinn. Hay un enfrentamiento contra Batman. Es perfecto. Una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida. ¿Perdón? Es premio Eisner de España. Sí, premio Eisner. Y no solo eso. Yo tengo como tres versiones. Tengo el TP, tengo la versión en Prestige Format y tengo la versión original. Y valen la pena. Como podemos ver, esta es la Harley Quinn, como fue diseñada originalmente por Paul Dini y Bruce Timm. Funciona bastante bien. Originalmente solo iba a aparecer por un episodio, porque ahí les va. Esto se lo pueden contar a sus amigos cuando estén hablando de Suicide Squad. Allá después tomando el café y alguien diga, no, sí, que Harley Quinn. Y les van a poder decir esta historia y les van a decir, oh, ¿cómo lo sabes? Y ustedes van a decir, ah, Comic Manía. Me explicaron. Lo que iba a suceder es que le están haciendo una fiesta al comisionado Gordon y necesitaban que el Joker iba a salir del pastel apuntando la pistola para matarlo. Pero decidieron los escritores y dibujantes y la gente encargada de la serie animada de Batman que tener a un hombre que salga de un pastel como que daba una imagen medio extraña. Dijeron, creo que lo correcto que salga de un pastel gigante obviamente tiene que ser una mujer. Pues hay que crearle una secuaz al Guasón. Así de simple. Le crean el secuaz funciona bastante bien porque le da a alguien al Guasón para hablar y para comunicarse, nomás en vez de decir sus pensamientos en voz alta. Si recordaremos, la primera aparición del Guasón, que creo que fue Christmas with the Joker, no tiene a nadie. Es más adelante en Joker's Favor cuando aparece Harley Quinn, y supuestamente iba a ser su única, y primera y última aparición. Pegó tanto que empezó a aparecer más, y tiene unos episodios brillantes. Uno que se llama Harley Quinn 8, que es buenísimo. Tiene uno que cuando ella sale de la prisión, que se me olvida el nombre, donde ella y Bruce Wayne van de compras, que está genial. El de Harley and Ivy, que es una obra de arte, etcétera, etcétera. Y hablando de Harley Quinn y Poison Ivy, que son muy buenas amigas, si son algo más, en verdad no sé. Me gustaba cuando todo estaba por subtexto y muy sutil. Ahora ya lo están haciendo un poquito más obvio, pero yo prefiero decir, son muy buenas amigas. Entonces, primera aparición dentro de un cómic, porque ella solo fue creada específicamente para la serie animada, fue en Batman Adventures, donde número 12, ella aparece ahí. Buenísimo cómic que pueden ver, es uno de los que dibuja a Mike Parovec, Cómprenlos todos, es buenísimo. El TP donde aparece esta historia, lo pueden conseguir, es el segundo TP. El primer TP reproduce del 1 al 6, y después del 7 al 12. Y ya la primera vez que aparece dentro del universo DC es tal cual este cómic, que se llama Harley Quinn, que está escrito por el creador de Harley Quinn, que es Paul Dini. Desafortunadamente para mí, me gustaba tanto el personaje en la serie animada que no sé si la pude aceptar al 100% dentro del universo DC, pero poquito a poquito me ha caído mucho mejor. Y sin duda, como podrán ver, el traje fue totalmente respetado, al igual que en su propia serie, donde el traje está perfectamente bien respetado. Se pudo haber quedado así eternamente, pero aparentemente querían que si estaba en bikini iba a vender más. Y no estaban erróneos, en serio. No estaban equivocados. Porque ese primer número se vendió bastante bien y ella está en bikini, básicamente. Es un shortcito, pero es bikini, ¿sí? Básicamente. O sea, tiene botas, pero son bikinis. No. Soy de Cancún, yo puedo reconocer un bikini muy rápidamente. Y ella es la Harley Quinn de los Nuevos 52. Y aquí está la Harley Quinn de la serie de Arrow. Nunca la vemos, solo escuchamos su voz detrás de una puerta. Pero la voz es muy chillona, son las dos coletitas. Está en Arkham Asylum, es obvio que es Harley Quinn. Obviamente eso nunca va a volver a aparecer. Tal vez lo quiten de los DVDs porque no quieren que Harley Quinn aparezca en ningún otro lugar, excepto obviamente en las películas. Este es obviamente el Suicide Squad de la serie de Arrow. Y esta es la Harley Quinn de la serie de Birds of Prey. ¿Alguien vio la serie de Birds of Prey? Soy súper fan. ¿Súper fan? Sí. Todo lo que no me gusta a mí te gusta a ti, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos ser amigos? No entiendo. ¿Y todos ustedes lo vieron? ¿Les gustó la serie? Sí. ¡Wow! Genial. No voy a decir absolutamente nada malo y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Las nuevas escritoras, las chicas Benson, se llaman Benson, ¿no? Las nuevas escritoras de Birds of Prey, las conocí, tuve la oportunidad de conocerlas y ir a su panel en la San Diego Comic Con. No para verlas a ellas, perdón, lo siento mucho, ni para ver a Gail Simone, que la adoro, es una divina persona. Fui a ver a Chuck Dixon, que maldita sea, no fue. Fui disfrazado de Bane para tomar una foto con Chuck Dixon y maldito no fue. Pero bueno. Lo bonito fue que cuando me paré a hacer mi pregunta, Gail Simone, y esto se los juro que sucedió, Gail Simone tuiteó, y ahora Bane está a punto de hacer una pregunta. Tengo el tweet, lo pueden checar, estaba yo muy orgulloso de, porque ni vi a Gail Simone agarrar su celular, pero él lo tuiteó. Ya le hice una pregunta a ella. Y las chicas, las Benson, amaron la serie de Birds of Prey. La adoraron. Dijeron, ahorita tenemos en 1000 series de televisión acerca de superhéroes. Esta era la primera vez que no solo teníamos dos series de televisión, Smallville y Birds of Prey, eran puras mujeres. Mal o bien, eran puras mujeres y nunca habíamos visto eso. Y todas, la villana, les juro que esta es Harley Quinn. La villana era Harley Quinn y tenías a Huntress, a Black Canary, que nunca me encantó esa Black Canary, pero bueno, Black Canary y Batgirl. Y esta Oracle era genial. Como Batgirl se veía espectacular y como Oracle yo me enamoré de ella. O sea, era Dine no sé qué. Divina esa mujer, divina. Entonces, nunca me encantó esta versión de Harley Quinn. Nunca. Pero qué padre que les gustó la serie. No voy a hablar mal de ella porque hemos visto dos capítulos. No puedo tener derecho. Pero les puedo decir una cosa. La entrada del primer capítulo, cuando vemos a Barbara Gordon como Batgirl, dije, olvídense de Birds of Prey. Hagan una serie con solo ella. Se ve increíble. Y lo más curioso es que es el traje que le dan a esta Batgirl es el mismo traje que arruinó esta Alicia Silverstone en Batman y Robin. Entonces, no era el traje. Era la actriz. Dina Mayer se llama la actriz. Se veía espectacular, espectacular. Y es una pelirroja, de verdad. Espero. No tengo pruebas. No tengo pruebas, pero siempre la he visto pelirroja. Bueno, aquí Joker, o sea. Lo dejé de último porque es que, ¿qué puedo decir? Uno de los mejores villanos jamás creados. Originalmente, eso también lo pueden decir cuando estén en la comida después de la, o en el cafecito. Pero les pueden decir que su primera aparición fue obviamente en Batman número 1. Sí, adelante. Quería saber si es pelirroja o no. Sí. Si tiene pecas, sí es pelirroja. Gracias. Gracias, señora. Tiene toda la razón. Lindsay Lohan tiene muchas pecas. Lindsay Lohan tiene. Bueno, en verdad, seamos honestos. Lindsay Lohan podemos saber todo acerca de ella. Pero. Porque cada vez que iba a un bar, bueno, veíamos demasiado. Cada vez que salía del auto, veíamos demasiado. Pero güey, too much. Pero bueno, donde voy con todo esto es primera aparición, sí, efectivamente, Batman número uno. ¿Por qué está la capa de Robin verde? Bueno, porque toda la portada era amarilla, pues no les quedaba de otra, porque si no iba a mezclar. Originalmente solo iba a ser un personaje de una aparición. Al final de esta aparición, él muere, ¿no? Y después el editor dijo, ¿sabes qué? Como busquen la manera de que no encuentren el cuerpo para que pueda salir otra vez. Creo que se me hace un personaje que tiene algo de futuro. Soy malo para las matemáticas. Estamos en 2016. Salió en 1940. ¿Cuántos años son? 76. 76, gracias. Qué bueno, perdón, yo soy malísimo para ellas, ¿sí? Por eso nunca puedo mentir de mi edad, porque no sería muy malo con los números. Por eso yo siempre digo que tengo 25 y paro de contar. Entonces, como les decía, 76 años, tienes el Guasón. Entonces sí tenía algo de futuro. ¿Y cuántos personajes, cuántos hombres lo han interpretado, no? En Emil. Su mejor historia, no importa lo que la gente diga, porque hay gente que sí, que no, que tal vez, que posiblemente. Esta es, para mí, la historia del Joker. Hasta el mismo Joker dentro de la historia admite que puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, no me importa. Para mí, esta siempre será la historia del Joker. ¿Por qué? Porque la hace Alan Moore. Y mejor que Alan Moore, así no puedes mejorar. Y aunque Alan Moore dice que es la peor historia que jamás ha escrito, creo que también, no sé, Da Vinci decía, como que no me gusta mucho la Mona Lisa, pero él tenía derecho de decirlo. No, pero yo no tengo derecho de decirlo. Lo mismo con esto, esto es espectacular. Hay algunas personas que no, que no me encanta, que no sé qué, cállense. Como ustedes pueden escribir algo tan hermoso como esto, hablamos. Pero mientras tanto, no más respeten que esta es una de las mejores historias. Y detesto lo que están haciendo ahorita en DC con los tres Jokers, porque están quitándole un poco de la importancia y el valor a algo tan hermoso como esto. Ha sido interpretado varias veces en cine y televisión. César Romero fue una de las más famosas. O infames, no sé, como lo quieran ver. Hay unas personas que aman esta serie. Yo personalmente le tengo algo de cariño, sin duda, le tengo algo de cariño, pero no es para mí la mejor interpretación del personaje, aunque si leemos los cómics de los años 50, este es el Joker de los años 50. Acabamos de ver una imagen donde hay 20.000 planetas en el sistema solar y una batiseñal en la luna. Entonces, esto sí existió. Aunque les puedo garantizar que no tenía bigote el que aparecía en los cómics, pero bueno. De hecho, me encantó que la figura de acción tenía bigotes. Obviamente, Jack Nicholson, una excelente interpretación. Desafortunadamente para mí, el problema que le encuentro a esta interpretación es tan simple como esta. Al igual que Will Smith está interpretando a Will Smith y no a Deadshot, Jack Nicholson está interpretando a Jack Nicholson y no al Guasón. Y si no me creen, vean la película de Las Brujas de Eastwick. Y es exactamente lo mismo. Vean One Flew Over the Cuckoo's Nest. Son aquí, Atrapados sin Salida. ¿Atrapados sin Salida? Mismo. No que sea malo. No más que el nivel de reto es menor. A diferencia. O sea, vean Corazón de Caballero y después vean esta película. Y díganme si pensaban que Heath Ledger tenía esta capacidad. Vean 10 cosas que odio de ti y después vean esta película. Y díganme si pensaban que él podía hacer esto. Yo no lo pensaba, nadie lo pensaba. Todo el internet explotó quejándose, excepto yo, porque yo creo en Christopher Nolan. Y cuando lo vi dije yo, tenía razón de creer. Ahora puedo decir que yo era el sabio que sabía y que todos estaban equivocados. Aunque si hubiera equivocado lo hubiera dicho, ¿no? ¿Vale? Y obviamente todos sabemos que el mejor Joker es obviamente Luke Skywalker. Creo que nadie me va a debatir con eso, ¿verdad? La serie animada es brillante, es magnífica. Qué bien lo interpreta, qué bien lo hace. Curiosamente no lo sentí tan comprometido con Killing Joke en las escenas del pasado. En las escenas del presente, ma, que sí, que no, que tal vez, que es posiblemente. En las escenas del pasado, cuando está con su esposa, dije yo, ¿no la debes amar profundamente? ¿Por qué le estás regañando? O sea, ¿por qué le estás...? No entiendo. Pero quitando eso, o sea, todo lo que hizo en la serie animada y en las diferentes películas, y hasta en los videojuegos, y estuvo, ¿en serio, neta? ¿Se la pasó chillando toda la película? No, en serio, yo amo Star Wars, yo adoro Star Wars. Y mi personaje favorito de Star Wars, obviamente, es Luke Skywalker. Y me encanta el retorno de Jedi, cuando ya es un Jedi y se enfrenta con su propio padre. Y bueno, cuando le dice, cuando se rehúsa a matar a su padre y tira el sable y dice yo soy un Jedi como mi padre, yo, una lágrima sale. Pero seamos honestos, en el episodio 4 se la pasa chillando, berriando toda la película. Y lo ves como el Joker y dices, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? ¡Wow! ¡Mark! ¡Qué buena onda! Como alguna vez un amigo dijo, en unos 20 años Anakin Skywalker va a estar listo para hacer el próximo Joker. Se me olvida el nombre del actor. Bueno, ya hemos llegado a la conclusión. Muchas gracias por asistir. Es el único... ¡Pueden aplaudir! Y más que nada, pueden aplaudir, que estoy a tiempo, ¿eh? Espérate, lo hice tarde y una vez estoy a tiempo. Espero que todos disfrutemos Suicide Squad. Yo sé que voy a ir con la mente muy abierta a tratar de disfrutarla. Todo lo que he visto en todos los trailers me dice que la película mínimo va a estar divertida, porque, no sé, como que lo padre de esos personajes es que hacen lo que quieran, cuando quieran, como quieran, y todo le vale. Muy parecido a Deadpool, que igual no fue una gran película, pero Dios mío, que se fue palomera. Es palomerísima. Vas a la película y te olvidas de tus problemas. Lo único que haces es, ok, me voy a reír. Y te preguntas, ¿por qué es ese niño de 4 años aquí? ¿Quién lo trajo? ¿Y por qué ese niño de 10 años está vestido de Deadpool? No. Papás, no hagan eso. Película clarísimamente dice clasificación C. Y todos los niños allá adentro. ¿Perdón? Les crea carácter. Yo no sé si les crea carácter. Les enseña muchos insultos, Dios mío. Y no, solo espero que ninguno de ellos estaba haciendo lo que estaba haciendo con su pony Deadpool. Eso solo espero que no. Pero bueno, la película es muy, muy, muy divertida, muy entretenida. Dios mío, por favor, no andemos mandando spoilers. Los primeros de verla, dejemos que pase el primer fin de semana y después ya podemos spoilearla todo lo que quieran. Yo le tengo mucha esperanza y más que nada, me gusta y me aterra. Es que después de Batman Superman, ¿qué puedes esperar? Que después de tantas películas de DC, las de Superman, las de Batman, la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, Batman contra Superman, se aproxima a la Liga de la Justicia, se aproxima a la Mujer Maravilla. Toda la gente está más entusiasmada de ver a los villanos que a los héroes de DC, a diferencia de Marvel, que todo el mundo quiere ver a los héroes. Y los villanos, bueno, están por ahí. Nadie les hace el feo, pero todos quieren ver a los villanos de DC. No sé qué signifique eso, no sé qué hable con nosotros de una sociedad, o nomás habla muy mal acerca de Marvel, perdón, de Warner y su manera de hacer merchandising. Pero bueno, nada más que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por asistir. Fuerte aplauso para Fantástico.